Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas que tienen ese no sé qué, las 13 horas, 5 minutos aproximadamente, ¿no? Menos todavía. ¿Qué dice? No, 13.02, mira mi reloj que está haciendo cualquier cosa. Tiene el reloj adelantado. 13 horas, 02 minutos en toda la República Argentina, esto es Nosotros y los Medios. Por suerte este programa va grabado y lo podemos editar. Claro, exactamente, vamos a ver. Podemos decir distintas horas incluso. para distraer al adversario. Comenzamos a las 9 de la noche este programa y así. Estamos, como siempre, en Nosotros y los Medios, en este 258 del programa. ¿Cómo le va, don Gustavo Ulla? A mí me va muy bien. ¿Por? No sé. Porque no lo pensé. Ah, porque no lo pensó. Bien. Casas, Ivana, ¿está cerca de un micrófono? Sí, acá estamos. Muy bien, todo bien. Buen día para todos. Buen día para todos. El team habitual más el primer actor, señor Luis Siembrowski, que ha tenido la deferencia de acompañarnos un rato. Vamos a tratar de que se quede hasta las 3. Pero pues, si le pinta y dice, se irá. Yo le garpeo a dos tipos grandotes, no sé si lo vieron al entrar, que le van a decir, ¿a dónde va, oiga? Van a intentar persuadirlo. Y que cuando le diga a mi casa va a decir, ah, bueno. Tenemos a nuestro operador técnico estrella, que me acabo de olvidar, se me nubló el nombre. Nacho. Nacho, claro que sí, haciendo las maravillas tecnológicas de siempre. Nosotros y los medios número 258, para aquellos que por primera vez sintonizan esta emisión, les contamos, se trata de pensar, reflexionar, divertirnos, burlarnos, sufrir como chanchos ante la realidad nacional que suele acribillarnos día a día y minuto a minuto. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 3 de la tarde si ustedes se quedan allí. ¿Y qué va? Ahora sí, bienvenido Luis Siembrowski. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. A este mediodía frío y sanguíneo al mismo tiempo, porque es imparable la realidad. Sí, la realidad te lleva por delante sin ningún miramiento, ¿eh? Pero bueno, hay mucho todavía para inundar, tierras para inundar, que bien, van a bajar de ríos acaudalados y tormentosos para derribar todo lo que se pudo haber logrado, tal vez. Están en eso, por lo menos. Por lo menos están intentando. Que sí, le van a poner voluntad, le van a poner. Sí, le están poniendo. Vamos a decir. Este año también. Sí, vamos a decir que le están poniendo voluntad, ¿no? Sí. Voluntad no les falta. Nosotros, y guita tampoco, como. No, claro. Pero la guita no la gastan mucho. No, más vale se la llevan. Nosotros y los medios, número 258. 258 programas de este esquicio que tiene, como siempre. Puede ser que nadie se haya dado cuenta en este país que. Este que estamos en el aire. Que tiene 258. Hecho programa y no nos hayan detenido todavía. No sé, por la duda no abra la puerta cuando golpeen. Bueno. 4932-1870 es el teléfono de la radio de FM Boedo. 4932-1870. Si quieren comunicarse por mail es nilmedios@gmail.com. Nilmedios es nilmedios@gmail.com. En Facebook nos encuentran como nos los medios, como nosotros y los medios, como nosotros, puntos suspensivos y los medios. Búsquenos, que si nos buscan, nos van a encontrar. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, tenemos un blog donde va a estar subido este programa dentro de un ratito, nilmedios.blogspot.com. Siempre que decimos nilmedios es N-Y-L medios. En Twitter, @nilmedios nuevamente. Y comenzamos este programa número 258, que el 58, como siempre hacemos referencia, es, si usted quiere jugarle a la quiniela, debe soñar previamente con un ahogado. Ajá. ¿Con un ahogado? Con un ahogado. Oh, y si... Qué feo sueño. No, pero igual de eso te da una vida más. Te da una vida más. Ah, morir en el sueño. Yo creo que ahogado. Estás hablando de morir. ¿Sabes? Sí, sí, sí, claro, claro. Que ves un ahogado. O sea, me parece que morir en el, ahogado en el sueño. Bueno, es sin verdad, aire. Es verdad. Lo... No es lindo. Uno se levanta con una alegría. Ah, claro. Si no, no era cierto. Se claro. Renueva absolutamente. No, y es verdad que los más veteranos dicen, cuando uno lo sueña muerto, incluso algún conocido, dice, le diste más vida. Claro, gracias por lo de veterano. Usted le está diciendo jovato a Sembrowski. No, no, pero también de Troilo cuando dijo, el tango te está esperando. Claro, claro. De alguna sí. manera, ya que estamos... Yo ya lo pasé. No es que me haga el chiquilín, pero bueno. Pero si usted quiere soñar con una profesión para jugarle el 54, es el guardavidas, precisamente. Claro, que es el que te salva. Que es el que te salva. Una de cal y una de arena. Y en este caso te acortaría la vida. Es decir, claro. si soñas, está muy bien eso. Tómatele a Alex. Grandes negociadores. Y mirá si soñás con un guardavidas que es nada más y nada menos que Duhalde. El guardavidas de San Vicente. Es necesario decir. El tipo fue guardavidas de Pelo Pincho, sí. Así mejor, se conquistó es la chicha. Mejor encontrarse con Johnny Westmuller así. En el estado en que está ahora, incluso. O con la inefable. Johnny Westmuller en Argentina. Sí. Con la inefable e inolvidable Pamela Anderson. ¿Se acuerda de Pamela Anderson? Sí, sí, pero andaba con Duhalde. No, era de guardavida. Ah, también era de guardavida, claro. Era de Baywatch. Acá se van transparentando las diferencias etarias. Sí, sí. Digamos. Pero bueno, hay que ver todo lo que estuvo delante de cámara si realmente era. Claro, sí. Había mucho delante de cámara. Parece que Duhalde sí era. Sí. Dicen que la conquistó a Chiche mostrando su exuberancia física. Boca a boca. Y su exuberancia física se trababa el sopetí. Trababa y se iba de boca al piso. Nosotros y los medios, número 258, en este 3 de junio de 2017. 3 de junio. ¿Qué pasó un 3 de junio de 1924, ponele? No tengo la más puta idea. Bueno, se muere Francasca. Se murió el papá de Guido. Sí. Que andaba escribiendo por ahí cosas. ¿También tenía programa de perros? Tenía programa de perros. No, más eran otros bichos los que hacía referencia. Más tremebundo, ¿no? Sí. 1924 fallece Franz Kafka, escritor checo, un tipo que lo pasó fulerísima, pero sus hermanas no le fueron en saga. El tipo se muere a 41 años en 1924, pero las hermanas lo sobreviven, y como judío checo que era Franz Kafka, las hermanas, todas ellas perecen en los campos de concentración Auschwitz y esa moneda. Él lo evitó, sí, tuberculosis mediante. Se muere también en el 2001 Antonio Quinn Oaxaca. El mexicano, exactamente. El mexicano más griego del mundo. Claro, griego, indio, chino. Porque para los yanquis, digamos, si vos tenés una cara rara, vas en todos los. ¿No hizo de Zapata también? ¿De Emiliano Zapata? No, de Emiliano no, hizo de Noerma. Ah, del hermano. Viva Zapata, ¿no? Claro. El hermano, digamos, Emiliano Zapata, creo que era Coso, ¿no? Marlon Brando. Sí. Claro. Ah, no me acuerdo. Estamos hablando de la misma. Sí. ¿Qué más? Bueno, hace muy poquito, un año nomás, fallecía. Hizo de. Ya cuando lo encasillaron en griego, como a Rey Charol lo habían encasillado. Sí, después hizo de Aristóteles Onassis. Hizo de Onassis. Y hace un año nada más. Los productores son bravos. Fallecía el señor Cassius Marcellus. Muhammad Ali. ¿Eh? Un día como hoy, exactamente hace un año. El más grande jugador. El más grande, sin que, ¿cómo es que su dicho era? Liviano como. Picaba como con un aguijón y volaba como una mariposa. Extraordinario. Muhammad Ali. A mí entonces, me enseñó, Hugo Orlando Gatti me enseñó a quererlo. Muhammad Ali le había... Porque Gatti, claro, era un fanático. En su locura, decía que era lo más grande que había visto en el deporte, en el espectáculo, en todo. Sí, claro. Sí, sin duda. Por último, en Argentina es el Día del Inmigrante Italiano. Un poquito más de izquierda, Cassius Clay, que Hugo Gatti. Pero sí, bueno, sí, bueno, bueno, bueno, bueno, pero estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol, de cuadrilátero y de la mitad más uno. Lo que pasa es que el otro era un elevado enorme, era como realmente una ideología increíble, un negro metido en todo eso, renunciando a lo que renunció para reconquistar otra vez, un guerrero gracioso, es incomparable. Sí. No, carismático. No tiene parangón humano realmente, después de haber instalado el negocio del boxeo, como se instaló más o menos con él mismo también. Claro. Nada, es increíble el periplo de ese tipo. Terminó temblando, ¿no? Sí. Sí, y sus convicciones ideológico-religiosas, para el caso, sí, le terminaron boicoteando la carrera porque tuvo 3 años fuera de los cuadriláteros. Sí. Y cuando volvió ya no era el mismo. Si bien seguía siendo el mejor, pero ya no era el mismo que se había cargado tanta gente. Claro. Un grande Cassius Clay. Entonces en Argentina también es el Día del Inmigrante Italiano, Bula. Bueno, un saludo para mi abuelito Nicola Bula, que en algún lugar estará. Y también es el Día del Preservativo, con lo cual no voy a hacer ninguna referencia. No tiene nada que ver con mi familia eso. Y es el día, ayer fue el Día del Perro. Ayer. El Día del Perro. El Día del Perro, ¿por qué razón el Día del Perro? El Día del Perro. El Día del Perro, el Día Nacional del Perro. Ah, el Perro Argento. Claro, sí. El Perro Argento. Felicitaciones para Berbisky. Saludos para todos los dos. Para todos los dos. Claro. Vamos a pedirle a Nacho que... Yo tengo un galgo criollo. Mire, saludo para Salvador. Vamos a pedirle a Nacho que nos desjarrete el valero con la presentación que tenemos de acá. Eso de... no rimaba con valero. No. por eso aclaré. No, estás poniendo la presentación, Nacho. El track número uno, que donde hacemos la presentación con bombo, platillo y espantasuegras del señor primer actor Luis Siembroski. Mi nombre es Luis Siembroski. Me llamaron en este momento porque estoy de moda. Cumplo una función dentro de lo que es este aparato. Me puedo presentar con natural simpatía, con reflexión, con ánimo, con entusiasmo, con, bueno, todas estas cosas que nos pide día a día este medio, ¿verdad? A mí me gusta actuar, esencialmente actuar. En realidad no sé si me gusta tanto, sino que es lo único que sé hacer. A mí me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho ir al cine, me gusta maltratar en algún momento a alguien, tratar de asesinar a alguien que no lo puedo lograr porque sé que hay un tema, pero me gusta mucho, me encantaría poder asesinar a alguien. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Tengo dudas, no sé si ser policía. Te aplaudirán, te aplastarán, y la frustración, la piedra. Flaco, me estás papando. Te repito la pregunta, Goy. ¿Estás solo, sí o no? Sí. No. No. ¡No, cielo! Sinaí. ¿Qué pasa? Titán. Es mi primo, vive acá. Es mi casa, él está de visita, pasó algo. Buen día, campeón, ¿no? Recibimos una denuncia en la seccional, donde había gente sospechosa dando vueltas y se escuchaba gritos y ruidos de pelea que salían de este domicilio. Sí, ya sé. Si entraban los cacos acá, salían con la ambulancia de la morgue. ¡Máquina! ¡Ex máquina! Siempre es máquina, ¿eh? ¿Me permite echar una ojeadita, eh? Nada más, simplemente para contentar al oficial superior. Sin ánimo de ofender, ¿eh? Su casa. Qué grande, campeón. Qué grande el campeón. Gracias, ¿eh? La verdad que usted es mucho más colaborador y educado que su primo. Bueno, oficial sin rencor. No quería que mi primo me viera hablando con usted. Pensé con mira cualquiera que se entra. Qué cagazo si se calienta, ¿no? Acuérdese la última vez. Sí, una lástima. Pero bueno, son cosas que pasan. Que le pasan a los grosos de verdad. ¡Qué directo, gigante! ¡Qué sabe, eh! Voy a mirar el cuarto. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y esa cruz? Mi padre era peruano. Cierto, sí. Sí, lo leí en la soledad del banquito que usted es judío de vientre, judío de verdad. Sí. Me sorprende que sea chacarita, ¿eh? No bohemio. Un homenaje a mi padre. Ah, ¿está circuncidado usted? Por supuesto. Tomador, serás el juez y el perdedor. ¿Te imaginas lo que estar 20 años preso? Ni siquiera poder gozar del botín mientras Lisa y Alex, esos turros traidores, están gozando de su vida. Yo soy el villano, sí, soy el villano. El villano... Y nos vas a atormentar a todos. Sí, yo sabes que siempre soñé, nunca soñé ser Batman, siempre soñé ser villano. Soñé que fui el guasón, soñé que fui... Sí, los voy a atormentar, sobre todo porque lo único que me inspira a mí es el resentimiento. Y cuando inspira solamente el resentimiento, el único plan es la destrucción, por la destrucción misma. Es la maldad por la maldad misma. No sé qué más quiero recuperar. Por suerte tengo a un chino que cotidianamente voy maltratando. Eso es lo que más me, digamos, me calma, me contiene, me cataliza. Chino psicoanalizado, me hago cargo, no importa que te hagas cargo, no puedes volver a fallar. A mí me encanta jugar, a mí me encanta jugar más a las escenas de acción que a las escenas de índole de problemas psicológicos de los personajes. Quizás porque son parte del juego, como recuperar algo del niño, el niño degenerado, ya porque uno está más deforme y esas cosas, pero sí, es algo de eso, a mí me encanta. Y aparte me inspiraban mucho los géneros de acción. Escucho el último aplauso, se fueron todas las luces. Son buenos tiempos para tratar de poner el cuerpo, para tratar de arriesgar los tiempos de neopolitización. Me parece que la sindicalización da esa oportunidad de pensarnos colectivamente. Además, la pesquisa y la búsqueda creativa que debe tener cada actor también tiene que pensar solidariamente. Entonces me parece que es una posibilidad que tenemos de acompañar un proceso que está ya con unos cuantos años de desbaratar lo que produjo el neoliberalismo, que fue el capitalismo salvaje. Y nuestra profesión, en nuestra profesión, esa práctica se llevó adelante de una manera perfecta. Me parece que es un momento muy interesante para revisarnos, para igualarnos, para entender que las jerarquías actorales se tienen que corresponder con la equidad de nuestro trabajo. Y así estaba la presentación del compañero Aaron Friedman. Luis Siembroski. Hermoso, Aaron. Aaron es lo tengo en el corazón. Claro, ¿no? Y Aaron es la sangre judía, es la sangre botona que uno lleva de... Ahí por ahí a Majul le contestaba que quería ser policía. No me acuerdo. Sí, a Majul. ¿De qué le dije? Él te pregunta si ¿Qué ibas a hacer cuando seas grande? Sí. Y vos le decís, y policía, qué sé yo. Entonces enganchamos justo con el policía de Diablo, claro. Porque vos hablabas hace un ratito de películas grandes y esas cosas. Y nosotros somos fanáticos de vos en dos películas. Una de ellas es El Boquete. Una película que pasó sucia, desapercibida, pero es extraordinaria. Y por supuesto en Diablo, digamos, donde haces ese comisario Friedman, que después lo interpretás en una miniserie, ¿no es cierto? Sí, en Dos para una mentira, del mismo director y creador de esos delirios, que es Nicanor Loretti. Sí, estuvo acá. Sí, y por suerte ahora, de paso cañazo, es una caña al futuro, alguien me llamó y me dijo, y Nicanor me dijo, te van a llamar, que quieren hacer una miniserie o quieren presentar en estos concursos flacos del nuevo Inca. Mm-hmm. Para hacer una miniserie y que el protagonista sea Aaron Friedman. Ah, mira. Está bueno. Está buenísimo. Las aventuras de Aaron Friedman me gustan mucho. ¿Con el libro de Nicanor? Me parece que Nicanor iba a estar metido ahí, pero no puedo confirmar ni nada. Fue como, eso lo digo como un comentario que ojalá que se dé. Acaba de publicar la Real Academia El Cambio del Saludo Matinal. Bonadío, el buen Dios. Hola, buena de Dios. Lo vi en un zócalo de refilón. desde la calle, pasé por el Kentucky de enfrente de la Rural. Estaba lleno de jóvenes con formularios en la mano para trabajar en lo de los Rodríguez Larreta, en el campo Pound Swallow, les dijeron, peones golondrinas. Después, creo, seguían en los campos de los Quintana, después los llevaban al sur, a lo de los Peña. Estaban esperando un momo que los iba a entretener con unas clases de informática. Raro, tiempos violentos. Si no fuera por la trucha traducción de una de las películas de los 90, parece el título de una película nuestra de los 80. Estamos retrocediendo, de eso no hay duda. Dice el tipo de su Facebook, por ejemplo. Pero viste que es cada tanto, acumulás así, te sale un vómito. Sí, sí, sí. Sobre todo, digo, teniendo responsabilidad sobre los medios, ¿no? También a veces se puede, a veces no, pero en general yo trato de ser responsable en ese sentido. Y ¿qué querés decir con responsable? Que, no sé, o tengo un pensamiento elaborado, más allá de algún comentario social que aparezca de una manera más a mí, más de amigos cercanos. También es un medio muy raro porque es público. Yo en general hago público, no publico para solo mis amigos. No sé ni cuáles son ya mis amigos, pero digo, más allá de eso, digo, hay que tener eso, una. Me parecía que era tan violento lo que sucede y se concentra, es como si coagula la realidad, o por lo menos en mí, en mi subjetividad, en mi camino, en algún momento se produce como una especie de coágulo, y eso incluye también muchas cosas que uno fue viviendo porque están, porque uno está, yo estoy más sanguíneo, esa es la sensación que tengo, que estoy como me acelera la sangre porque es medio complicado el río que nos hacen comprender a cada día. Y con cosas que van cayendo, o se van transformando, o se van destruyendo, o se van bloqueando, o se van asustando, o se van reprimiendo, controlando, se van desmadrando, se van descerebrando. Entonces aparece un costado que vos decís, hay mucha gente sin laburo, no sé qué, y en mi medio ni hablar, en mi profesión ni hablar. Eso te quería preguntar, vos sos un hombre de televisión, de cine y también de teatro. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo ves vos la cosa? Algunos están en el camino de la actuación y no hay forma de sacarlos del camino, digamos, ni con policía teatral que puedan inventar. Hay mucha gente, es una ciudad llena de actores y muchos están concentrados en tratar de ver cómo tal vez una metáfora pueda darle una respuesta, qué sé yo, ya sea por escrita o por algo que se está creando en el momento que se está actuando. Hay mucho teatro del actor también que está dando vuelta, así como también hay muchos dramaturgos nuevos, novedosos, que producen pruebas también y algunos aciertos muy buenos. Qué sé yo, Tarascones es un acierto, por ejemplo, la obra que se está dando en el, que se estuvo dando en el Cervantes y que era novedoso, tomando mucho del teatro de lo histórico, digo, algo, una pincelada muy interesante como lenguaje. Entonces esas cosas no se detienen. Lo que sí, profesionalmente, se detuvo. Eso sí se detuvo. La sensación es de una detención. Que se cerraron posibilidades de trabajo concretas que hubo yendo con creencia, con plata y con vivillos que se aprovecharon también. Pero fue para adelante dando trabajo noble y genuino a mucha gente. Claro. Y eso se siente. Yo ayer lo escuchaba a Rottenberg, no el cómico, sino el empresario teatral, que decía, hablaba de la merma del público en el teatro y demás, el periodista que le hacía la nota le dice, sí, claro, porque incluso la tarifa de servicio para sostener un teatro se fue muy arriba. Que eso. Dice, no, eso es lo que menos me preocupa, porque en todo caso aumentan los costos de la puesta de una obra. El problema es que el público, al garpar más gas, más luz, más teléfono, y que yo, no, ¿qué deja teatro, de hacer? Claro. Deja de ir al teatro, deja de salir a comer, digamos. ¿Qué? Sí. Que nos lo han dicho explícitamente, González Fraga lo dijo, no es un daño colateral, pareciera que así debe ser la vida. Sí, yo estaba pensando, sí, digamos, la vida del actor, en este caso, como Luis, del actor con conciencia político-social, sí, económica, sí, llamarle Cacho. Digo que esto que por ahí decía Luis recién, no, no lo sacás del teatro ni... No, ni agarrotazo. Ni agarrotazo, no, pero sí, digo, hay como un envión hacia la expresión artística, hacia las nuevas tendencias, que sé yo, y después tenés que lidiar con la realidad. Sin duda, y además no es lo mismo ser de 20 a 30 que de 30 a 40, de 40 a 50, que 50 a 60, a 70, 80, ¿actores de cuánto tenemos? ¿90? Claro. Actores que actúan, actores que no actúan, pero bueno, sí, tenés un montón. Entonces, en ese sentido, sí, también juega importante todo lo que tenga que ver con la organización de trabajo, que eso sea una profesión y un trabajo como muchos. Y ahí también, bueno, digo, no escapa la generalidad de que en nuestro caso no sé si echan, sino que cierran. Claro. Eso es lo que es la diferencia. Que es pero también hay que ver qué pasa con los equipos técnicos, ¿no? De los canales, qué sé yo. También es cierto de qué manera se divierten más, ¿no? Yo creo que encontrás grupos, equipos de trabajo de televisión. Yo estoy trabajando ahora en una tira que está haciendo Underground. Y vos ves un equipo de muchos años afinado, también porque se conocen y porque... Les gusta hacer lo que hacen, más allá de los quilombos que tengan sindicales o lo que sea, pero digo, y entonces están agradecidos que de poder haberse hecho en la profesión, llevando adelante su técnica y su virtud, su habilidad, lo que tenga, el talento o no, pero digo, estar colectivizados y ser parte de un colectivo de trabajo que tiene una continuidad. Entonces, eso es fundamental. Hay lugares donde esas continuidades se rompieron, se detuvieron o están en veremos. Y eso es lo que... O si no, también empiezan a hacer equipos... Eso lo pasó mucho tiempo en Canal 7, por ejemplo. Que cuando se empezó a reactivar Canal 7, estoy hablando tal vez 2007, tal vez un poco antes, no me acuerdo. Yo no estaba con la mira puesta ahí. A mí en 2007 me convocaron para hacer telefilms y no sé qué. Y aparecieron cosas y después el 250 aniversario de la patria, 25 miradas. Y entonces también participé como guionista de otra cosa que dirigió mi mujer, que también la llamaron, no sé qué. Digo, hay como una continuidad de laburo que eso se detiene. Y esto está pasando lo que pasaba en Canal 7 antes. Los equipos técnicos ejercen su profesión para programas idiotas. Claro. ¿Cómo se llama? Paneles. Sí, con lo cual. Plateas. Con lo cual laburan con piloto automático. No sé qué, entonces vos pones un Jimmy al pedo, o sea que te baja. No, ya no es al pedo, sino que eso mismo se instala como una forma que pasó, póngale, no sé, en los 90, que una grúa bajaba así hacia la cara de un conductor. Y hoy sigue apareciendo eso, que en vez de hacer desde arriba, tal vez ahora veo mucho que tiene que ver con desde abajo, desde los pies, las piernas, por supuesto, y más si son ropas cortas y luminosas, que puedan todavía envolver deseos oscuros y negros del ser, y después a la risotada o no, o seria también, como esa picadora de carne intratable, que no se puede entender cómo se puede entender que eso, bueno, en el nivel político que están queriendo triturar todo, la política la quieren triturar así. Sí, lo alocado de eso es que los protagonistas de la política continúen asistiendo a esas picadoras de carne, ¿no? Sí, es muy fuerte, qué sé yo, es muy raro porque a veces encontrás alguna cara lúcida, qué sé yo, pero... Vos sabés que vas ahí al paredón, vas ahí a que es una cara lúcida, por eso digo, ya no es una voz, no es un pensamiento, es una cara lúcida, y que dejó de serlo, o no entendiste, o lo querías defender todavía, pero no tuviste la posibilidad realmente de escuchar algo y que te quede como un fragmento para que te pueda dar una luz sobre, supuestamente están dando luces en el territorio de lo político. Entonces, digo, supuestamente es eso. Entonces, si es eso que se enciende así de esa manera, triturando y después capturando y repitiendo, bueno, ¿qué les voy a hablar de medios a ustedes? Digo, la verdad que es una... Bueno, no, pero está tan visible, ¿no? Está bueno lo que contabas de esto de los efectos de cámara, porque son cosas que a lo mejor uno percibe, pero no las ve tanto como va. Está bueno que lo expliques de esa manera, porque así uno se vuelve, digamos, perceptivo de esas cosas también. Está con nosotros, acompañándonos, Luis Ciembroski, actor, director, guionista, trata de abarcar todas las facetas de la solo creación. Solo quiero ser autor de algunas cosas, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Un poco lo que decía Luis de... Digo, estaba pensando, el sábado pasado estuvo Beto Azurey, y siempre tienen invitados que no tienen mucho para decir, que es una cosa rara, ¿no? Decía Luis, hablaba de Canal 7, ampliando un poco el foco, se calculaba allá por el 2010-2011 que se habían formado unas 80 productoras inmensamente integradas por pendejos salidos de estudios de cine y demás, que laburaban en torno a Encuentro, Paca Paca, demás. Bueno, eso es lo que se calculaba. Hoy están, no sé qué estarán haciendo esos pibes, tratando de ver si cuelan en alguna película de asistente de algo. Sí, o no, armando un blog, qué sé yo, ¿viste? Sí. También hay que ver si algunos empiezan a utilizar también la herramienta de internet, pero andás a ver cómo se puede sobrevivir con eso. Yo desconozco y... Pero digo, es un primero es una tragedia como la de los laburantes de todos los oficios, profesiones... Pero además, eso fue la demostración de que se podía hacer una televisión de calidad desde el Estado y demás. Y bueno, y hoy quedó ahí. Antes de Encuentro, hasta nosotros dudábamos de si se podía realmente hacer algo. Si no era la televisión la que ya estaba, no había con qué darle y demás. Es que tal vez los últimos años comprobaron. Spinetta decía que los integrantes del... Pero Spinetta no entendía nada de política. Los miembros artísticos, sí. Dijo que eran simplemente decoradores. Eran decoradores de la realidad. Pero ese decorado interactúa y va y viene, con lo cual, aún aceptando la posibilidad de que sean solo decoradores, la posibilidad de retroalimentación de todo ese borbollón artístico que Gustavo hacía referencia recién, y Luis de algún modo también, iba hacia la gente, iba hacia el telespectador, veía cosas con otras ganas, con otra intensidad, con igual otras intenciones. Es también, digamos, digo, para también interiorizarnos un poco en el meollo de lo que fue TDA también, ¿no? Uh-huh. La televisión digital argentina, que un poco también a través del Vacua y de otros organismos también empezaron a producir concursos para poder hacer miniseries. Eso también tuvo pocos focos de salida, o sea, tuvo resistencias de focos de salida, se provocó. Fue un banco, justamente, de tenerlos guardados. Bueno, ese banco también se está perdiendo. Y dentro de ese, se está perdiendo, me refiero a que alguien, no sé si estaba el señor Lombardi como con el botón rojo para hacerlo explotar. Ajá. Eso mismo, ese mismo, todo ese material. Todo ese material acumulado. Sí. Algo así me llegó, y si no, lo transformé yo en una bomba y se lo merece. También había mucho ahí, y eso es lo que me parece que hay que señalar también, que hubo pasto para las fieras también. Ajá. Las fieras de hoy. Cosas que no se terminaron de hacer bien y que le dieron la posibilidad de... Y se embarró y estaban sucios y, viste, jurados, algunas cosas por arriba. Digo, también es indispensable, yo que no soy político, pero quiero participar responsablemente también de los medios y la política, y se me pone un paisaje de retiro. De retiro, mirá, acá me voy a retirar. Este peñasco. Cumbres borrascosas, y gritando como un loco, yendo y viniendo. Digo que también tengamos la totalidad de la situación. Hubo un gran porcentaje y la mayoría de la gente estaba agradecida de poder participar y de podamos participar. Hubo productoras que no daban de comer, que querían trabajar hasta las 3 de la tarde y poner una mesita llena de galletitas horribles, dulces y etcétera. Digo, más allá de que eso también estuvo, y eso es importantísimo señalar. Yo no sé, no voy a señalar otras cosas que no tengo ni idea de la política cuando piden la autocrítica. Pero quiero decir, y está bueno que no, hay algunas cosas que no lo hagan, que si quieren autocrítica, que apaguen la tele y se acerquen a los comités. que se acerquen a la calle, no sé, que se acerquen de otra manera. ¿Por qué hay que darla por la tele? Bueno, digo, pero está bien que no se haga. Pero digo, hay cosas que también están buenas, como señalar que esa, ese corte, digo esto porque vienen unas elecciones, un nuevo parlamento, una nueva decisión, no hay que quedarse con la sangre en el ojo, hay que ir para adelante, no hay que detenerse, ¿no? También hay que saber que digamos, está todo para el orto, digo, está, eso no hay duda, no hay eufemismo, no hay nada de eso. Entonces hay que producir un movimiento real y consciente de que hay que ceder también, hay que ser tolerante, hay que ir para adelante, ¿viste? No sé, ¿entendés? Como que hay algo, porque me parece que hay una cantidad de gente que va mucho más, de una forma más inocentemente peligrosa por la vida. Escúchame. Probar el micrófono, sí. Sí, voy a tratar de hablar al micrófono. Me voy. Lo que decía Luis Siembroski, esquivando el bulto de las preguntas que le hacemos. Sí, yo no sé si en algún momento lo agarraremos para que diga algo. Si está anotada, está anotada. Algo posta, algo jugado. No, él hablaba de darle de comer a la fiera, pasto para la fiera y demás. Nosotros tenemos una fiera para hacerle escuchar. La fiera. En fiera es como mucho. Bueno, un gorila. Un gorila es una fiera. Pero, sí, pero fiera eso es un gorila mezclado con rata de albañal. Es un gorila. Y bueno, es un monstruo. Es hablando de Kafka, una metamorfosis. Sí, no son de extinción esos. No, se reproducen de un modo. Pero escuchémoslo porque tiene algo para decir sobre el tema del cine. A ver. Nuestro ciclo de investigaciones sobre los primates que habitan en Sudamérica, hoy nos concentraremos en el gorila bufón o payaso. El gorila payaso se destaca por hacerse el gracioso, acude constantemente a los insultos, pero es capaz de expresar a lo peor de su especie. Acá en la Argentina se hace un culto del no trabajo. Hay que decir la verdad, es un país de atorrantes, de vagos, de inescrupulosos, y hacen una fiesta. Para todos mañana el paro es una fiesta. Parece que qué bueno, le hacemos mierda a la Argentina. San Perón que trabaja el patrón. ¿Cuándo se va a terminar esta cultura? Porque yo sé que hay un gran porcentaje de argentinos que no quieren parar, van a tener que parar por miedo. Y hay un gran porcentaje de atorrantes que están deseando mañana para asadito, la joda, para el choripán a la plaza, rompen todo, terminan con todo. Chicos, ¿cuándo se van a poner la camiseta argentina? Pedazos de hijos de puta, los sindicalistas. ¿Ustedes no se dan cuenta que si ustedes faltan al laburo mañana, pues la próxima vez que lo vayan a tomar en algún lado, si este se plegó al paro, es peligroso. Y se van a quedar en pelota. ¿No se dan cuenta que la Argentina está destruida por culpa de los sindicatos? ¿No se dan cuenta que Estados Unidos no tiene sindicato porque a Hoffa, cuando rompió los huevos, de casualidad le cayó mal el sándwich de McDonald's y desapareció y se murió y se cagó muriendo? Y ahí, a partir de ese momento, dijeron lo que nos dicen todos los días nosotros que trabajamos en radio: si no mediste, va. Y tuvieron que salir todos a laburar para medir en Estados Unidos. Entonces, si vos no mediste, dicen muchas gracias por los servicios prestados, váyase a buscar laburo a otro lado. Acá viene un día una mina, se embaraza al otro día, al otro día tiene peligro de perderlo, al cuarto día no viene mal, al quinto día te hace un juicio laboral y al día te fundió la fábrica. El gorila payaso cree que se las sabe todas, pero cada vez que se refiere a un tema, no solo adopta posiciones aberrantes, sino que además demuestra una supina ignorancia. Tendría que haber cine independiente de verdad. ¿Cómo es el cine independiente de verdad? ¿Cómo es? Y los boludos como Tarantino, que es un boludo de Estados Unidos, se lo producen ellos. Buscan cuatro tipos como en cualquier empresa. Yo quiero mañana hacer una verdulería, busco cuatro socios. Buscan cuatro tipos como eran, que produzcan, o como hace la gente que va a chuparle el culo a los políticos. Va a buscar cuatro políticos que produzcan, cuatro políticos, perdón, eso era antes. Porque muchos cines se hacen para blanquear plata. Sí. Vos sabés que el cine es un elemento maravilloso para blanquear guita, porque vos con el cine pasás 10.000 lo que vale 1.000 y entonces facturás, la factura. ¿Quién no te controla nada? Nadie. Claro. Entonces yo creo que sería maravilloso que el que quiera hacer cine, que a todos nos gustaría hacer una peliculita. Yo tengo un libro para hacer una película, pero nunca fui al Inca. Yo creo, ¿y sabés lo que te hacen en el Inca? Si vos no pasás por el Inca el libro, mirá el cine independiente, ¿no? No te dan el ok de la sala. O sea, vos dependés, todo pasa por el Inca. Y si la película no le gusta, te la metes en el culo porque habla mal de Cristina. Entonces, hablaba. Era así. Entonces, de golpe, está muy bien que se desarme el Inca. Y los actores que salieron a hacer ese video, que es bochornoso, tendrían que saber cómo los cagaron a ellos también. Está muy bien que se desarme el Inca. El payaso es un simio que pide que castiguen a sus enemigos, aunque rara vez lo puede hacer él mismo, ya que no solo se destaca por no haber desarrollado una inteligencia a la altura de algunos de sus pares, sino que tampoco ha desarrollado un físico exuberante. Más bien es poca cosa. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197, la gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen. Me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Quiero felicitar que la puteé un año y medio a Bullrich. Al fin se decidieron. Los que votamos a Macri no queremos más ni a los kirchneristas, ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero, ni a los desestabilizadores, ni a la CGT, ni a ningún solete de esto que vive desestabilizando los gobiernos democráticos como hicieron con Alfonsín, con De la Rúa y con Macri. Sigue Navarro. Todavía no te enteraste que ganó por mayoría. Y es más, Navarro, ¿no viste el sábado la marcha multitudinaria? Sin ómnibus, sin choripán, sin prebenda, sin planes, sin plantas de gente que apoyamos a Macri. Sí, Navarro. Tanto les cuesta darse cuenta que perdieron, que la gente no soporta más los piquetes, que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa. Aparentemente la ingesta excesiva de algunos frutos silvestres le habría provocado daños irreversibles en el diminuto cerebro del gorila payaso. A tal punto que el imbécil ante cualquier hecho injusto no duda en ponerse del lado de los victimarios. Su hija de 12 años sale mostrando la teta con un tatuaje. No, si no trompita, hay una provocación. Porque ¿sabes qué pasa? Sí, pero igual no justifica. Yo veo una nena de 12 años, puede ser mi nieta. Este la ve, puede ser la nieta. Pero es un degenerado. Que la ve como una mujer. El problema es el degenerado, ¿no? La chica. No, el problema es la provocación. Porque no es casual que de golpe aparecen tantos violador. No, pero te estoy explicando que antes no había foto. Exacto. Ninguna nena salía mostrando el culo. Lo cierto es que al igual que todos los tipos de gorilas conocidos, el gorila payaso también cree de manera irracional que el peronismo es el responsable de todos los males. Cuando a mí me hablan de la coquita del peronismo es cuando me hablan del relato de Cristina. ¿De qué relato de mierda me estás hablando si no hicieron nada? Termínenla con la historia del peronismo y las conquistas sociales. ¿Qué conquistas sociales de dónde? Nombrame una, a ver, y yo te voy a retrucar y si cuando me nombres una porque la hay, te voy a decir, sí, pero ¿sabes? Esto se podía haber hecho igual de esta forma. Paro, movilizaciones, paro, bombo, paro, paro, paro, paro, robo, paro, paro, ¿eh? 60 años de robo y paro, y paro, y evita, y Perón, y Perón, y evita, y evita. Hasta aquí, amigos, la semblanza del gorila payaso. La semana que viene seguiremos con otra de las innumerables clases de gorilas que hoy por hoy pululan por los medios de comunicación. Royal with cheese. Royal with cheese. Que andarán por allí. Que andarán por aquí. Y recién la palabra de un inclaudicable defensor de los derechos humanos, de la ampliación de derechos y un conocedor de todo de cada una de las etapas de la producción cinematográfica. Sí, como buen integrante de lo más selecto de la actuación en la Argentina, porque no nos olvidemos que es un primer actor. Ah, claro, es colega suyo. No queremos decir que opina lo mismo, pero yo creo que no hay nada mejor que tener un colega de esa manera para poder reaccionar, porque viste que la actuación es acción y reacción. Uh-huh. y él actúa ya en un límite, digamos, que después no sé, me parece que tuvo problemas con Armas de Fuego y esas cosas. Sí, sí. Digo, él es un hombre que está colaborando a la guerra civil, él está colaborando con eso que en muchos sectores están presionando de tal manera que, y en algunos es por la propia necesidad de ir a un salvajismo, no gorila, sino a un salvajismo con la agritud de las carretillas de la boca llenas de hambre, por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, la indignación a las creencias nobles, genuinas o digamos, a las creencias ideológicas, a las creencias militantes, a las creencias que encierran palabras, tiene la propia poética, tiene el propio discurso, y también tiene un espinel que recorrió la historia en relación también a mucha gente que dio vidas por un mundo mejor. Y el tipo este está tirando todo eso, nos quiere tirar por el peñasco, eso no hay duda, los que quedamos ahí, sí, en pie. Ahí en el acantilado, ahí la isla en el acantilado, está queriendo eso, que en realidad nos está expulsando, nos está corriendo con una cafetera BMW, ¿viste? Una cafetera alemana, así, de los años 70, que debe tener, que él debe cuidar, debe lustrar cada mañana, ¿no? Cada noche, debe entrar a su garage, ¿no? De la mansión Cherkarpar, en Cherkarpar, ahí, ¿no? En los bordes de la ruta, está cerca del peligro, ahí en kilómetro 65, cuando salís a Mar del Plata. Claro. Está como cabecera de la ciudad, este es un vocero de la ciudad. Así, gorila y bravucón, que cree que es gracioso. Es un ser despreciable, por otro lado. Pero la gente se dio cuenta también, porque no puede hacer sus shows. Entonces, más que expulsarnos, es como dejar atravesar esa amargura, que uno escucha eso y se amarga en el día. Se amarga profundamente, pero también saber que es un peligro porque el tipo está colaborando a las almas, a almas que también tal vez se masturben de placer. Perdón, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Sí, yo creo placer, que... Sí, lo del placer estuvo... Eso tal vez es lo más complicado. Esa mierda que tenemos todos los humanos que nos igualamos es de ser deseantes de algo, como las mujeres de hoy que van a marchar en Ni Una Menos, ¿no? que las queremos vivas. Y deseantes, dice un colectivo de las Ni Una Menos, no sé si todas o algunas voceros. Gracias. Y somos todos deseantes. Estos también alimentan un deseo muy tremendo, muy criminal. Sí, sí, sí, un alemán judío hablaba del goce, ¿no? Del deseo, sí, y el placer por lo perverso y por aquello que te destruye en última instancia. Porque este Gil también se juega en contra, no es que está luchando por una sociedad que le va a hacer mejor a él. Igual ya él está jugado, quiero decir. No, claro, claro. El tema también son sus hijos o las voces. Como decía Carpentier, por mi voz hablarán los míos, ¿no? Uh-huh. Y eso era... ese es el peligro. Es horrible. Terrible. Pero no está solo, no está solo. No, claro, claro. Ese es lo más peligroso. Luis hablaba recién de colectivos ideológicos, políticos, y hubo toda una movida desde el 2003 particularmente hasta el 2015, donde muchos sectores, muchos miembros de la... no voy a decir farándula, pero digo del ambiente artístico, de aquellos con intenciones de expresividad distinta y creativa, se sumaron, comenzaron a intervenir en la discusión política. A mí algo me hace suponer, pero por ahí estoy equivocado, de que Luis no es de esos que viene de antes. Vos, Luis, tu conciencia política, tu noción ideológica, ¿cuándo se despierta? Cuando me desperté una mañana y estaba en mi casa. Mi casa, tengo padres politizados, vengo de un medio de unos años que también hubo peligros y se vivieron de una manera bastante en alerta, en alertidad. Esas cosas en los periodos de mi vida, eso estuvo siempre en mayor o menor alertidad, con mayor o menor laburo, con cesantías. Uh-huh. Cuando uno aparece, cuando está cesante desde temprano, uno escuchó medio de chico eso, cesante, ¿viste? Y cesante porque por razones políticas. Digo, eso también forma parte de mí, en principio. Eso es así, qué sé yo. No. ¿Tus viejos eran militantes? Eran militantes, eran gremialistas, eran conscientes, eran, qué sé yo, eran de muchos lugares, y también hay una cultura, yo también pertenecí a un movimiento durante mi infancia que pertenece a las instituciones del ICUF, que son instituciones... que tenían que ver con el mundo judío, y era un mundo judío también consciente y adhiriendo a determinadas formas políticas o a determinada conciencia, sí, a rescatar rescatar a la revolución soviética, uh-huh, por ejemplo. A los valores del cooperativismo. A los valores del cooperativismo también. Economía solidaria. Claro, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con que nacen también ahí, y por eso digo, yo no soy marxista, soy marcero. Hay un poco de bercero también, pero quiero decir, porque hay unas contradicciones imposibles que yo tengo también. porque por un lado quiero un mundo más equitativo y no sé cuánto hago para que eso suceda, pero al mismo tiempo eso forma parte de mí desde hace mucho, y además el teatro es inevitable que habla sobre un social siempre, porque si no sería una paja narcisística. Digo, es una conciencia de un social, y lo social puede encerrar tragedias o dramas como las de Shakespeare, qué sé yo. Digo, no quiero ser el erudito, pero quiero decir, es así, digamos, el teatro tiene lo ramplón y la maravilla y la cabriola increíble de un gesto chamánico como tenía Olmedo también en la televisión, y también tiene fundamentos sociales, políticos fuertísimos, porque tienen, aprendimos con esos textos. Entonces, digo, es inevitable que haya ese tipo de conciencia, creo yo, en muchos, por lo menos de los que se acercan a lo artístico, y en particular a la actuación o al teatro. ¿Y cuando, o desde el teatro? ¿En qué momento también un día te despertaste en tu casa? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio sos? Lindero Villa Crespo. Claro, calza perfecto en lo que acabas de describir. De manual. Lo bueno es que zafaste de Atlanta y te hiciste de Boca, por lo que dije. Bueno, eso es una anécdota un poco triste para los bohemios. Para mí también fue mucho más contradictorio, hablando de contradicciones. Mi primo con mi tío me llevó a ver Atlanta para hacerme de Atlanta. Claro. Y en la cancha de Atlanta, obviamente. Y si no lo logra así, ya. Jugaba con Newell's. Y ganaron 5-0. Newell's ganó 5-0. Y entonces, la verdad que nada, como decía el negro Fontana Rosa, el niño es un ser muy pragmático. Exactamente, sí. Exactamente. Nada, di vuelta a los, ¿entendés? Geométricamente, claro. Medio cuadrado, ¿viste? Dije, no es así, sino que es así. Y bueno, así que me hice de Boca, pero sí, casi soy. Y actor. Y la actuación, claro, el tema artístico, ¿dónde aparece? Y eso también tiene que ver un poco con la cultura de mi madre y también cierto lugar de mi padre. También tiene que ver con el teatro. Cuando los inmigrantes se juntaron en colonias, era muy importante el teatro, por ejemplo. Siempre mi abuelo, por ejemplo, que era sastre, participaba de un grupo que ellos llamaban filodramático. Siempre se habló del teatro filo, el grupo o la pertenencia, hacía teatro filodramático, ¿no? Como ligado a lo dramático y a la creencia, ¿no? También tal vez lo filosófico y lo literario que envolvió eso, o por lo menos una posibilidad que estaba latente. Claro. No quiere decir que todo el mundo fue detrás de eso. Eso por un lado. Estaba presente eso, pero al mismo tiempo conocí en el camino a Miguel Gerberov, que fue un encuentro increíble, primer maestro, y no sé, como que decía él que había que inyectar el virus y lo inyectó. Yeah. ¿Y cuántos años tendrías más o menos? Y más o menos 16 años. Ah, adolescente. 15, 16, sí. Y bueno, eso. Yo no sé cuándo me hice actor, la verdad. Me fui haciendo, no sé, como algo de eso. No, ¿Y en no algún sé cuándo momento vos laburabas de otra cosa y dijiste, ahora me tiro? Sí, siempre trabajé porque había que laburar y en un momento, no sé, como que empecé como a ver y a producir teatro y me empecé como a ligar también a producciones o a alguna convocatoria también muy azarosa, y al mismo tiempo, mirá, sigo. Sí, ligado a mirá lo que pasó, ¿no? En el 80 y... ¿Puedo evocar? Sí. Sí. 83, 82, yo salía de la Colimba, 83, plena democracia. Yo tengo un amigo en ese momento. ¿Zafé de Malvinas ahí? Zafé de Malvinas, pero soy generación Malvinas. Claro. Pero como estaba en un comando acá en Palermo. ¿6-2? 6-2, sí. 6-2, el año de nacimiento. Parece ojo, más joven. Se escapan. Se escapan ahí, ¿viste? Estamos. No se malentienda, por favor. Somos del mismo club. Pero sí. Igual estamos cerca. Ya estamos cerca. Pero nada, me encuentro con un amigo músico que me dice, mira, ¿querés entrar a una obra de teatro? Yo ya venía haciendo teatro y venía como viendo, había hecho una obra de teatro infantil por fuera, no sé qué, no entendía bien, pero estaba recopado haciendo eso. La verdad, estudiaba, no sé qué, me metía, empecé a hacer unos cursos, en un momento se me ocurrió que podía hacer el conservatorio, después dije que no, voy por afuera, me muevo por afuera, no sé qué. Y me llamó, finalmente digo, mira, yo, me dice, necesitan un actor músico. Yo en ese momento tocaba un poco el saxo, muy de oreja, estaba estudiando un poco, Pobre, yo no estudiaba. El maestro que yo tenía me mandaba a estudiar y yo no estudiaba música. Pero bueno, soplaba, tocaba, qué sé yo. Y dije, yo toco 4 o 5 notas. Bueno, yo escribo para esas 4 o 5 notas, pero estaría bueno que entres. Es un grupo de estudio de Manuel Yedvabny. Manolo Yedvabny, un gran director que también se formó en los 50 en el Teatro IFT, que también un poco estaba ligado a esa misma cultura de la que hablaba antes. Y al mismo tiempo después también, cuando lo conocí, lo llamé, me preguntó el apellido y se le produjo una especie de temblor porque había hecho teatro con mi viejo también en los 50, que también mi viejo hizo teatro ahí en el Teatro IFT. Que, digamos, no, se cortó ahí en los 50 y Manolo siguió. Entonces fue como una cosa muy importante porque en realidad hice muchos personajes cortos, chiquitos, que entrelazaban las situaciones principales de la obra. Uh-huh. Y tuve la fortuna de que me vio Kibe Staif y me llamó para San Martín, digamos, fue como al año siguiente. Entonces, digo, eso también me recolocó en un lugar medio profesional, medio que también el azar colaboró o lo que sea que había que hacer. No era un teatro que yo miraba con simpatía porque Gerberov bajaba una línea que tenía que ver con una creencia de otro tipo teatral, que poco nos dividimos así entre los que hacen teatro porque se mueren si no lo hacen. Y el otro día leía una cosa de Vera Fowl, la raíz de cuando murió Ure, Alberto Ure, gran director que tuvo Argentina. Vera fue como una especie de hija también. Vera Fowl fue una especie de hija y dijo, Alberto me enseñó a que actuar es la guerra para no morir. Y eso es enorme y real. Luis Imbroski, acá en Nosotros y los Medios, acompañándonos todo lo que pueda. Nosotros, como decíamos por allí, hoy es el Día del Inmigrante Italiano y vamos a homenajear entonces a todos los inmigrantes italianos con esta bonita página musical, que de paso, si es el Día del Preservativo también, como dicen, creo que tocaba Pettinato ahí. Ah, bueno. De cada año. Última entrega de esta tanda, terminamos con radio, al programa Nosotros y los Medios, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional y Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez.

14 horas, 10 minutos en toda la República Argentina. Menem se pasó a ellos. Estos son ellos, decían. Está adelantado. Sí, ah, yo sigo hablando de mi reloj, que no sirve para nada. Y 5. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué hora es? Son 14.05. Viva Perón, carajo. Estamos con Luis Imbroski hasta la hora que le dé quedarse acá en Nosotros y los Medios. Veníamos de la tanda, veníamos de escuchar El Ojo Blindado, Sumo, en homenaje al Día del Inmigrante Italiano y el Día del Preservativo, todo junto en un solo viaje. Y nos contaba Luis que fue perseguido por Luca. Que fue el leitmotiv de un corto, ¿no? Sí, el día que reventaron las lámparas de gas. Se llamó, de Rodrigo Espina. Un recuerdo enorme, porque además todos los personajes era un canillita que repartía diarios en Lugano, le repartía los diarios, iba en bicicleta, entraba a un edificio, justo subía con una chica hermosa que venía ya de la noche larga. Yo medio me quedaba prendido así inocentemente y ella seguía, casi no hay diálogos en el corto, es todo más musical sobre un tema, El Ojo Blindado de Luca, y salen del edificio después también una cantidad de personajes que eran toda gente que estaba en el paracultural, digamos, la Negra Fletchner, uh-huh, Bertoglio, gente del Club del Clown, Miguelito Fernández Alonso, un grosso actor que laburó con Las Gambas al Ajillo. Había una cantidad de gente porque éramos, bueno, esa movida, Luca entró en esa movida también, así como empezó a actuar en Cemento y después zarpó, digamos, ¿no? Hacia otras masas. Pero sí, el día que reventaron las lámparas de gas se puede ver en YouTube y es, yo estoy hermoso ahí, soy joven. ¿De qué año es? ¿El 87, por ahí? Sí, 85. Claro, 85. Estaba vivo Luca. Claro. Estaba vivo Luca. ¿Luca muere? Ahora me fui. Se me fueron la fecha. Bueno. Antes, no tanto antes, pero antes. Uh-huh. Así que si quieren ver a Luca Prodan y a Luis Imbroski todos juntos en un corto, ¿cómo se llama? El día que reventaron las lámparas de gas. Es enorme, pretencioso. Hoy a la distancia podemos decir eso. Y muchas cosas más. Parte de la trayectoria de Luis Imbroski, que es quien nos está acompañando desde el principio del programa. Imbroski, que en el primer audio que pasamos con... ¿Por qué Imbroski? ¿No te cambiaste el apellido para hacerlo más artístico? ¿Están difícil de pronunciar? No, ¿sabes cómo? El otro día me enteré, me refiero a un par de meses, hubo un festival de cine polaco y estaba el agregado cultural y le pregunté por la palabra, por Imbroski, ¿qué era? Primero Ski me decía que era noble, todas las terminaciones Ski. Ajá. Y entonces Siembro, porque tiene más letras, ojo, me lo limpié. Ah, en el documento se escribió distinto. Lo cepillé un poco. Lo edité, digamos, como dirían los editores. Significa costilla noble, es mi apellido. Yo dije, es una gran parrilla, cuando me retire, poner Siembroski. La costilla noble, es buenísimo, ¿no? Me parece que es una gran parrilla. Sí, ¿no? Sí, sí. No me veo también. Una parrilla para polaco, en principio, para que una parrilla. No, pero la costilla noble no va a ser en traducción porque sería Imbroski, Imbroski. Sería. Si no, ¿cómo? Yo lo veo en camiseta sin manga y el. Tenés una imagen un poco antigua, pero igual te lo doy. Ese podría ser mi padre, pero tal vez. Cuando bajó del barco a los 4 años, que era polaco. El vino de Polonia. De Polonia, sí. No, decía, en la... ¿Estás haciendo algo, Luis, ahora antes que te tengas que ir y no te pasemos ningún chivo? ¿Estás haciendo...? Estoy trabajando en la nueva tira que todavía no salió al aire, en Fan y la Fan, una que va a salir por Telefe, con un elenco de actores muy, muy, muy buenos para encontrarse y hacer escenas. Una comedia, una telecomedia, eso por un lado. Por el otro, yo vine haciendo en los últimos 2 años en Teatro Cervantes, estuvimos haciendo Los Corderos, que es una obra de dirección de Daniel Veronese, con un quintetazo que era Marioneto. Primero estuvo Diego Velázquez, después lo reemplazó Patricio Aramburu, Gonzalo Ortiz Berea, Flor Diesel, también estuvo Tamara Garzón en un momento de reemplazo, también estuvo Tony Lestingi. Que me reemplazó a mí en un momento que yo no pude, porque el Cervantes se hace teatro en el Cervantes y después se sale de gira, claro, con el Cervantes. Entonces, bueno, estuvimos 2 años y este año estuvimos en el teatro, el espacio Callejón, Que está en la calle Humahuaca, que había sido un teatro legendario en los 90, los 90 para adelante, que fue el Callejón de los Deseos, uh-huh. que era de un grupo de Miguel Ángel Solá y su cooperativa, sí. y sí, todo sí. su grupo de teatro, que después fue pasando de mano en mano, y hoy lo tiene Javier Dolte, y que tiene una muy buena programación, y nos dio la posibilidad de hacerlo dos veces por semana. Y a raíz de eso también nos vamos ahora a Rafaela, al Festival de Teatro Argentino, muy importante, que se viene haciendo de los últimos... de bastante tiempo, digamos, no sé cuánto, cuál es la edición, pero viene sonando Rafael hace mucho, así que vamos a estar ahí y tal vez podamos volver con esa obra que me parece que es una obra potente, intensa y está bueno que hacer, en principio está bueno actuarla y todos un poco coincidimos en eso, vamos a ver. ¿Cuál es la obra? Repetir. Los Corderos. Los Corderos. ¿De quién es? De Daniel Veronese. Ah, Daniel Veronese. ¿Y en cine estás en algo? No, en principio podemos agregar, hacemos el agregado inevitable de que hay informaciones donde se está casi todo detenido el cine, más allá que se puedan empezar a filmar 2, 3, 4 proyectos, pero hay como 20 y pico que están detenidos, con peligro de que hay 12 que se suspendan, porque si no aparece la plata del instituto es muy difícil sostenerse, más allá de que hay que... Además, el nuevo plan de fomento también es muy exigente para las películas medianas o chicas. ¿Qué es muy exigente? En el sentido financiero, en el sentido de que hay que buscar financiación, digamos... Tampoco era la panacea, digamos, antes de que se produjera la explosión dentro del cine, que fue una maniobra delictiva casi y espuria y canallesca. Estás hizo, hablando del raje de... Del raje de Caseta y el raje de Robito, sobre todo en la Universidad de Cine, que la viene llevando adelante con una... como un maestro que es, que y por algo los alumnos están tan movilizados por eso, de esa escuela, una escuela estatal, pero bueno, una mancha más al tigre que sí, quieren hacer mierda de Estado. Pero bueno, el cine está un poco detenido y yo igualmente tengo algunos proyectos, pero recién para el año que viene, así que veremos. No sé. Y lo que iba a decir antes, en el primer audio ahí había una parte donde decía que a vos te gustaba... que no sabías si que te gustaba actuar y otras cosas que te gustaban, jugar al fútbol y te gustaba el cine. ¿Qué te gusta del cine? Bueno, no va a poner en problema, porque yo después de pispear lo que le gusta de música en el Facebook, nos va a salir con autores de la baja, no de Bielorrusia, esa cosa. No, mira, eso me dijo un director de televisión, Nisco, un gran director de televisión que labura en Polka. Sí. Cuando yo nos conocimos la primera vez, yo no me acuerdo si fue en el 2002, no me acuerdo en cuál de las tiras, pero entró al estudio y me dijo, casi te diría con un cigarrillo en la boca, porque fumaba como un escuerzo y tal vez en esos años, no sé si entonces podía entrar tal vez con el cigarrillo, si no lo dejaba afuera, ahí en un zócalo, y me dijo, está muy bien Siembroski lo que estás haciendo, pero esto no es cine ruso, así que dale, apúrate, dale un poquito, picala un poquito. Así que trataré de no frenar la situación porque también el tiempo en la radio es tirano. No, a mí me encanta el cine porque el cine es hermoso, que te siga una cámara y con una lucecita y te haga un primer plano y saber que tenés un encuentro poético con la actuación también, digo, eso es la actuación, es el encuentro, es una gimnasia, son tramas, hay que buscar cosas, y una cosa es para laburar para el público ahí, y otra cosa que no tenés edición, y otra cosa es sí saber que está siendo fragmentado en eso, y es hermoso también. Y como espectador, ¿qué cine te gusta? Qué sé yo, me gusta el cine de autor y el cine de género también, el cine de género me gusta mucho también, me gusta el western, me gusta el cine de terror, me gusta algunas buenas comedias, me gusta, qué sé yo, me gusta también el cine chatarra también, no como pochoclo porque lo detesto y detesto el ruido en el cine de pochoclo, pero bueno, me gusta ir al cine a ver, qué sé yo, con muertos de risa, ponele, no sé, digo. O de Alex de la Iglesia. De la Iglesia, claro. O Ryan Gosling con el otro gordo. ¡Ah, oh, qué linda intenso, película! Es esa. Linda película. Dos locos es en acción, no sé, sí, como se habla. Sí, es una locura que me la pasé riéndome. Con Robin Hood, digamos, ¿no? Claro, con el con el Gladiator. Claro, el Gladiator, claro, que no me voy a acordar cómo Crow, se llama. Russell Crowe. Russell Crowe. El australiano. Claro, sí, un dúo tremendo. Y sabes ahí que te vas y qué sé yo. A mí me encanta eso. Me encanta el cine, me encanta llorar en el cine, me encanta reír. El cine es para eso, para estar solo en la intimidad y codeándote en la oscuridad también con alguno, y rozándote también. Yo qué sé, claro. El cine es enorme, el cine es lo más. ¿Y argentino? Y argentino, no sé, para mí tiempo de... la película de Aristarain, Tiempo de revancha, es una gran película. La Ciénaga es una hermosa y genial película. Muchas películas de Fabio son hermosas. Las películas de Paul Hernández son emotivas. Las películas de, no sé, hay muchas cosas. Las películas de Sergio Belotti me enseñaron un montón porque yo laburé con él. Uh-huh. Por ejemplo, en Sudeste, claro. Una película sobre Haroldo Conti. Para nosotros, todos los que hicimos ahí Sudeste, lo recordamos. ¿Tu primer protagónico en cine o solo el que nos llegó a los creo giles que, sí. que vemos poco? Creo que sí, la verdad que. Se me pierden los años, pero fue muy importante, enorme, enorme, enorme. Una apuesta arriesgadísima, digamos. Luis y dos pibes más. Sí. Era la moda del no actor, ¿viste? La moda del no actor, y Belotti tenía algo de razón cuando dijo: quiero ir a buscar a uno de la isla para que haga el Boga, en esa novela extraordinaria de Haroldo Conti. Que era un tipo que pierde el padre en un momento y va y larga al padre en algún momento del río, lo va a largar ahí el cajón. Es algo extraordinario lo que filmó Belotti de espaldas a Buenos Aires. Claro. Uh-huh. 5 de la mañana se fue con Javier, que era un pibe que había estado 2 veces en la capital, ese chabón que era un galán de isla, que sabía hacer de todo, pescaba, trasmayo, se tiraba al agua con ropa y nadaba como una locura. Era el Boga, realmente. Y a los 20 minutos entraba yo, y me también trajo un loco que en ese momento estaba muy medicado. No estaba tan medicado, ahora está más medicado y está muy cuerdo, y era un gran artista, y le decían Resorte, y se me fue el nombre, que era de Colonia. Belotti lo había conocido en Colonia, y era un actor medio artista, qué sé yo, que lo trajo también, y yo me encontraba con ellos dos a actuar y pensaba que el que estaba sobrando ahí era yo, porque eran como dos personas actuantes en la situación. Algunas realmente fueron muy buenas, otras no tanto, pero fue una película que nos enseñó un montón, qué sé yo. Fue una convivencia en el pleno 2001 con una crisis galopante, sin plata, todos conviviendo en un recreo de la municipalidad en San Fernando, ahí haciendo base y saliendo a filmar sin set, en botes o en lugares donde los grandes artistas, directores de arte, hacían el set ahí cortando con guadañazos ahí para poder ahí hacer una escena. Fue muy impresionante. Eso es el cine también, esa es la vivencia del cine para mí. A mí me gusta hacer cine, sí. Toda esa aventura. Hay algo de la aventura, del viaje, y a veces cuando empezás como a tener personajes que estén más en la historia, tenés más convivencia con el equipo, con la situación del cine, con la situación del día a día, que es imparable. Por eso también hay mucha gente ahora que está muy desesperada también, porque le habían otorgado el crédito y están, si no aparece la plata del instituto que está detenido, tenés que suspender ese viaje. Y ese viaje encierra una movida financiera enorme también, ¿viste? Ah. Además de las voluntades, la poética, ¿viste? De todo lo que uno de los locos de Belotti, que se fue a las 5 de la mañana y volvió a las 8 diciendo: lo hice, y lloraba y gritaba, una locura. A las 10 de la mañana volvió, estábamos esperándolo, que se fue con una lancha que lo seguía, de ahí se filmaba, y la ciudad de Buenos Aires ahí como fondo, casi como un plano fundante de lo que fue el cine en ese momento. Uh-huh. La verdad que fue increíble. Yo gané un premio ahí en Amián, que era un festival de cine político, más político que otra cosa, y me dieron el premio, fue muy emotivo. Ah, un laburo de puta madre, aparte. Sí, estuvo bueno. Así que nada, el cine, yo dirigí de cine también después, hice una película y me pareció, además yo soy muy empírico y trabajo sobre eso, entonces me hice muchas películas y me fui quedando en el cine también. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que yo soy actor y entonces en un momento también me retiré del teatro porque dije, esto me queda grande. Sentí de verdad esto. Dije, estoy en un espacio en Adán Buenos Aires, el escenario. Es un escenario hermoso que tiene el Centro Cultural ahí en Adán Buenos Aires, en el Parque Chacabuco. Y estaba actuando, estaba haciendo un poema de Néstor Perlonger, un gran poeta argentino, que hacíamos con la pista 4, y estaba, era El Cadáver, se llamaba el poema, y hablaba del tipo que no había entrado por el pasillo a ver la Eva Perón, y daba explicaciones. Que no había entrado. ¿Por qué no entré por el pasillo? Dice el tipo. ¿Qué tenía que hacer en esa noche a las 8:25 cuando ella entró por Casanova donde rueda el rodete? ¿Por qué a él? Decía. Bueno, yo estaba haciendo, estaba haciendo ese poema porque el resto me acompañaba. Era un espectáculo que habíamos hecho con poemas de Perlonger y sobre todo con el poema Cadáveres, que era un poema sobre la dictadura que él lo escribió del año 81, en viaje de acá a San Pablo, 19 horas en un micro, y escribió toda esa tirada de 20 minutos de poema, y además lo completábamos con poemas de él más cortos cada uno, individuales. Y cuando estaba ahí yo dije, ¿a quién le estoy actuando? Y me perdí, y me retiré. Me fui a actuar más en cine, me fui a actuar más chico, y Federico León me llamó para hacer un espectáculo que se llamó 1500 metros sobre el nivel de Jack, que era actuar con una platea de 45 en L, 40, 45 como mucho, en el Teatro del Pueblo, en la sala chica, donde el público está ahí tan cerca, y para mí fue fundamental otra vez, porque me acercó a una situación de que ya no era expansivo, perlongueriano, pista 4, que era mi grupo de teatro pistero, que hacíamos cosas con músicas y con acrobacias y cosas así. Era uno a uno. Era ahí, y eso fue de vuelta a meterme en el teatro, y entonces el teatro también fue y volvió, y al mismo tiempo a veces no da para elegir, obviamente, porque hay que laburar y qué sé yo, pero me pasó eso también con el teatro y con el cine. Luis Siembroski en Nosotros y los Medios, Perlonger, Haroldo Conti, una cosa rarísima que se llamó Parapolicial Negro, muy linda. Bueno, un gran director, Javier Dimend, un grosso. ¿Ves? Director de género. Yo laburé con él en una miniserie en el canal Ciudad Abierta, cuando lo dirigía gente de este lado. No me acuerdo si era la dirección de Reches Montalbán o de Adrián Caetano cuando la ciudad era Ibarra. Ese Montalbán, ese Alejandro Montalbán. Ese lo conocen. Ese. Amigo mío, así que. Ah, bueno, bueno. No debe haber hecho nada bueno. No, hace cosas horribles. un gran productor. No me acuerdo si estaba Caetano, que vino antes o después, no me acuerdo, estoy perdido ahí, pero hicimos una miniserie de terror con Dement, que Dement me llamó, se llamó Beinaz, el sentido del miedo. Ajá. Y era una locura. Dement es un otro poeta de otra dimensión. Justamente era un personaje que había quedado viviendo en otra dimensión, pero escuchaba, estaba intervenido en sus sentidos por la dimensión de todos. Yo estaba viviendo otra, una marginalidad tremenda durante toda mi vida, y en un momento logro ir a capturarlos a ellos que tenían intervenidos todos mis sentidos. Eso lo cuento en el quinto capítulo, que a cámara, ¿entendés? Voy contando mientras ya habíamos visto todo lo anterior. Todo lo anterior, que yo estaba con personajes demenciales, cortando lenguas. Una locura de terror gore también, muy fuerte. Y Dement. Y después dirigiste una con él, ¿no? Sí, codirigimos un telefilm se llamó El Propietario. Uh-huh. Un gran equipo de trabajo también ahí, con 5 guionistas, con quien aprendí un montón, Dimend y todo el equipo. Sí. Luis Siembroski, todo eso y mucho más lo vamos a invitar a escuchar. Sí, si te encadenamos acá hay mucho más. No, la fuerza pública, no. La fuerza privada. Vamos a invitarlo a escuchar la presentación de uno de los divos del periodismo intergaláctico. Yo estaba pensando, la semana pasada estuvo de alguna manera eclipsada por una entrevista. Uh-huh. No tanto por los entrevistadores como por la entrevistada. Esta semana también. También. Lo más importante que suele venir pasando en la Argentina son las entrevistas, por alguna razón que no son desconocemos. Baratas. Sí. Digo, pero los hechos políticos son gente preguntándole a otro. Es una cosa rara. No, no. Bueno, claro, lo que pasa es que hay otros hechos políticos que de los que mejor no hablar de ciertas cosas. Vamos a escuchar el audio correspondiente. Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Gordo, vení, gordo, vení, gordo, volá, viva, gordo, vení. ¿Cómo anda? ¿Qué dicen? ¿Qué programa tenemos hoy? Levina se puso corbata, un aplauso, por favor, fuerte. Se bañó. ¿Qué tenemos uno de los mentores? Mira, ¿usted fue el descubridor o no? No, no, él se había descubierto solo antes. Entonces, rompió la puerta del porteño y se metió adentro y después ya se quedó con él. Como hace siempre. Como hace siempre. En instante lo tenemos. Sí, tenía polenta el tipo de chiquito que era increíble. Tenía mucha polenta y era distinto al resto. Diferente. Sí, total. Como perro verde. Primera pregunta, Jonathan Viale, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Buena forma de nombrarlo, de nominarlo animal del periodismo, ¿no? Porque mezcla en el informe todo. Rating, éxito, página 12, envidia, estilo propio. Diego. Jorge. Estaban todos preocupados con que nos viéramos, ¿no? Te voy a tratar muy bien. Para dejar para el final la pregunta de suspenso. Ya que le dieron esa introducción, Pablo. Gracias, Santi. Jorge, un gusto. Te llevo otra vez a nuestro terreno. Bueno, pregunta de Diego Brancatelli. Jorge, reconozco y valoro la trayectoria. Gracias. Los premios, los libros, lo que ha sido para el periodismo argentino. Recuerdo un programa un día que estuviste sin hablar. Empezaste en pijama, el que tiraste la. Descorchaste un champagne. Cuando cayó preso Menem, te acordás que agarraste, como pasemos dos vidas. Ah, eso también. Te agarraste el champagne. Bueno, vamos a lo nuestro. A ver, Perla Blanca, es conciso esto, ¿eh? Bien. Perla Blanca y Perla Negra, señora María Julia. Perla Blanca, su capacidad de reinventarse, de trabajar y de tener siempre ideas creativas y originales, ¿no? Uno cuando lo lee a la nata, siendo periodista, dice, hijo de puta, ¿cómo se ocurrió esto? Y eso para mí, bueno, a lo largo de tantas décadas es algo insuperable para todos los que lo admiramos, su capacidad, eso, de trabajo permanente. Y una persona que nunca pierde la capacidad de tener ganas de inventar algo o de laburar. La Perla Negra, gracias, para mí en lo personal, es que no quiero que siga fumando. Vos quiero escuchar las perlas de Brancatelli, a ver. Perla Blanca, su honestidad brutal, de reconocer que el gobierno, los gobiernos, el poder de turno maneja la justicia. No cualquiera se anima a decir aún hoy el macrismo, ¿no? Lo ha hecho el kirchnerismo, lo ha hecho todo, pero digo, seguir reconociendo eso y sostenerlo cuando muchos periodistas sostienen lo contrario, que hoy es independiente de la justicia. Y tal vez la Perla Negra es en base a lo que decía la pregunta, tal vez no poner todas las naves y no quemar todas las naves para tratar de encontrarle a este gobierno cuestiones que son muy claras, que se pueden hacer grandes investigaciones. Ha invertido en pasajes en Seychelles, ha viajado, cámaras, de todo. Y con esto parece como que están caros los pasajes o algo. No sé, nos mandó a alguien a Brasil para buscar de Overdrech a ver qué opina. O salvo que sí nos sorprenda con PPT. Esa lo dejamos para saber. Pero me parece como que podría ser más crítico este gobierno. Pablo Vilauta, ¿qué le pareció? Brillante. Yo te admiro. No, admiro poca gente. Muchas gracias. Y me gusta una cosa que te lo quiero destacar como Perla Blanca, que sos muy generoso. Yo te escucho mucho. Y a pesar que sos una estrella. El periodista más influyente del país. Te lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Sus opiniones políticas. No coincido con el presidente ni con el embajador Assis con respecto a que la principal oposición sea la prensa. Yo creo que la principal oposición del gobierno son los políticos corruptos. Nunca me traicioné, por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. ¡Para! Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Ya lo ves el arte? No, ¿vos? Sí, que va a hacer frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se cae. Ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada, pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Pero te digo, el concepto de más músico que hay en este país. Sos mucho mejor. Ah, bueno. Mucho mejor. Entonces, yo soy un artista, como Mercedes Sosa, ¿no? Bueno. Entonces, 1-0. Ah, ¿era así? ¿Era así? Y sí, alguna vez sabes que... No, no es así, García, no es así. Si no es así, bueno, entonces Mercedes Sosa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una historia. Nada, nos vamos a enredar nada. Yo la sigo. Yo creo que... Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte, nunca me traicioné, por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah... La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido, sos un gordito simpático, la la la la la la, presentación de Jorge de las Mercedes La Nata y la tremenda rigurosidad periodística de los panelistas del programa preferido de Luis Imbroski, sí, que es Intratable, como todo el mundo sabe. Sí. tengo la fortuna de no verlo. ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos decir? Es un desagradable. No sé, es peligroso y al mismo tiempo parece la juega a que es un adoptado de la sociedad, no sé bien, qué sé yo, está adoptado por el sistema financiero internacional. Sí, claramente. Me parece que es eso, por eso se dio cuenta de que tenía, de que era adoptado. Se dio cuenta de eso, me parece que finalmente su biología, su ADN tiene que ver con eso, y tal vez lo tuvo siempre que ver con eso. Digo, no es que de repente, porque era la Liberty, ¿no? Decía que era fácil hacer resistencia, ser crítico, hacer resistencia en los 90. Uh-huh. Él estaba venía un poco más atrás. Pero bueno, si pensás en esa ironía que se te vuelve en contra, es pólvora en la mano, qué sé yo. Digamos, la ironía, la contraironía consigo mismo, porque la ironía lleva también a reírse de uno mismo. Y es un poco lo que hizo él también, ¿no? Él se rió de sí mismo, por eso lo hizo tan entrador. Claro. Sobre todo cuando dio la imagen, se mantenía como alguien de ideas en Página 12, de grandes titulares, tal vez fueron muchos de él, tal vez, no sé. Pero digo, después cuando apareció y se comió, el famoso que estábamos hablando antes, se comió a sí mismo, y me parece que comer muchas cosas y mucha gente y muchos libros y mucha energía, no quiero ponerme en New Age, ¿no? Pero digo, comerse a sí mismo es realmente intoxicante, digamos. Hay que saber qué es lo que uno puede realmente deglutirse y reelaborar para que tenga más o menos, ser conscientes con uno mismo y con el mundo, porque si no, como diría, lo leí en un reportaje hoy de Alex de la Iglesia, somos salvajes. Menos mal que se creó la cultura, y no se entiende mucho por qué miramos tanto el deporte y no la cultura, como decía él. Me pareció súper lúcido, porque realmente solo la cultura hizo que nos mantengamos no salvajes, porque lo somos. Entonces él prueba eso, se comió a sí mismo y se puso re salvaje, le gustó su propia carne. Probablemente como los chanchos, ¿no? Para que tengan buen sabor a la hora de comer, hay que darle de comer algo interesante. No fue el caso de La Nata, evidentemente, que te ataca como una señora de barrio con rulero y se defiende como si con Sartre. Está perdiendo el público, lo perdió al público. Hay un público que perdió él, o sea, él lo sabe, conquistó otro masivo, él siempre quiso vender. Tal vez sí. Su resentimiento tiene que ver que es un escritor mediocre y solo pudo ser un cuerpo que diga y que se vista con sacos de colores. Claro. Y eso también lo lleva a una espectacularidad de todo su ser y de todo su pensamiento, y por eso licuó y vació el pensamiento político. En ese sentido se puso peligroso. Después que opine en contra mío, me parece genial, me parece hermoso. No lo va a hacer porque nadie, La Nata ni me conoce, pero digo, nosotros conocemos a esa bestia y él conoce muy poco ya de lo que pasa alrededor, en un sentido. Uh-huh. Le dicen lo que tiene que decir y le dan unos adjetivos y se pone un cigarrillo en la mano. Es un personaje vencido ya. Si le mirás la fecha de vencimiento en la suela, es un personaje vencido que estamos morfando como locos. Discúlpeme, muchísimas gracias por la invitación, me tengo que ir y fuerza. Hay unos señores de blanco. Hay unos señores de blanco, bueno, voy a... Entonces lo están aguardando. Voy a fumar con ellos. Luis Imbroski, aquí en Nosotros y los Medios, muchas gracias por venir, Luis, de verdad. Nosotros vamos a seguir comentando estas cosas. ¿Qué me hace seña? No, ¿qué me hace seña? Que me hace... podemos ir con la segunda parte de esta radio de terror. Sí. Vamos entonces a ahondarnos en el pensamiento vivo, en las reflexiones palpitantes, en el pensamiento más neurológicamente conservador de Jorge de las Mercedes La Nata. La pinta es lo de menos. Reverendo hijo de puta. Enfermedades fundamentales, enfermedades importantes. Argentina gasta más de lo que gana. Cualquier persona en su casa sabe, si gana 100 tiene que gastar 100. Bueno, Argentina gana 100 y gasta 400. ¿Qué hacía el gobierno anterior? Se endeudaba hacia adentro. Usaba guita del ANSES, del Banco Central, etc. Pero se endeudaban, no es que eran recursos genuinos. No era plata que sobraba, era plata que estaba y se dedicaba a otra cosa. ¿Qué hace este? Toma guita fuera. Pero el problema sigue estando. El problema es que seguimos gastando más de lo que ganamos. No nos animamos a encararlos, porque perderíamos todos. ¿No valdría la pena una mesa en la que todos pierdan, los que tenemos más que perdamos más, los que tienen menos, que pierdan menos, pero para que esto se encuadre de una puta vez. Bueno, nadie tiene hoy la valentía política de convocar una cosa así, y Macri no es un líder político, Macri es un líder empresario, si querés. ¿Y alguien ves con ese poder de transformación? De la gente que está haciendo política en este momento, María Eugenia Vidal, y después la gente nuestra de siempre, Cholvícero, Caña. No, y que aparte los ves, no hace falta que expliquen nada, ¿me entendés? Bueno, Lilita, hay... ¿En serio? Un tipo que labura mal, ¿tiene que ganar lo mismo que un tipo que labura bien? No, no, eso es cultural. Hay como una cosa de todos tenemos que ganar lo mismo. No tenemos que ganar todo lo mismo. Otra cosa es todos tienen que ganar lo suficiente, que es otro quilombo. No tiene que haber sueldos miserables. Pero de ahí para arriba, que los tipos que son mejores ganen más que los tipos que son peores. Bueno, pregunta de Diego Brancatelli. Jorge, reconozco y valoro la trayectoria. Gracias. Los premios, los libros, lo que ha sido para el periodismo argentino. Permitime en estos 20 segundos. Para mí, me parece que has sido uno de los que alimentó fuertemente la grieta. Has sido uno de los responsables del triunfo de Macri. Has ridiculizado, mofado, criticado, cuestionado, investigado el kirchnerismo de forma muy fuerte y severa. Muy duro con Cristina. Que está bien, tal vez tengas razón, tal vez no. No lo sabemos, cada uno tiene su postura. Siendo este gobierno tan cuestionado por una gran parte del país, ¿por qué tu rol del periodismo, que era un poco lo que decía Jonathan, no es el mismo? Y hoy hay cuestiones muy graves que han sucedido y se pudieron haber hecho. Yo sabes que veo programas también, especiales. Yo lo que veo enfrente, voy a decir enfrente nuestro, como si nosotros fuéramos el gobierno y los otros fueran los K. Pero yo lo que veo es que el contenido periodístico de ese 5N es una vergüenza. Voy a decir enfrente nuestro, como si nosotros fuéramos el gobierno y los otros fueran los K. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue garpando la pelea? Es difícil decir. Bueno, yo entiendo por qué Brancatelli dice que nosotros contribuimos. Yo ahí el único argumento que tengo es, para mí eso lo empezó el gobierno, no lo empezamos nosotros, pero no nos vamos a poner de acuerdo en eso. Y ahora, si yo lo leo al filósofo de Cristina, él recomienda crear un enemigo interno, digamos. La CLO. A la CLO. Él dice, la mejor manera de unirnos, que también es cierto, la mejor manera de unirse es tener un enemigo común. Yo lo que creo es que estamos en un nivel a donde ya ni siquiera hay diálogo posible. Es muy difícil, porque estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Para mí el kirchnerismo se transformó en una cuestión de fe, y yo no puedo discutir fe. ¿Qué voy a sentarme con un musulmán o un católico a decirle no, no existe? El gobierno no es de ahora que quiere esto, lo quiere desde que subió, porque sabía que no iba a llegar con los objetivos propuestos, que necesitaba otra excusa. Ahora, vos me decís qué prefiero yo, y yo prefiero que llegue con los objetivos propuestos y no con esa excusa, obvio. Estaría mejor la gente, y todavía no lo logramos, Liliana Franco. Dijiste que Macri no es un líder político y antes habías dicho que era necesario un pacto, porque objetivamente lo que vos definiste antes, que es imposible seguir gastando lo que no hay. El punto es que en el gobierno son conscientes que después, si ganan, van a convocar. Tienen que hacerlo. Y como la tijera va a ser muy grande de poder, necesitan que todos estén en la mesa. Sí. Y como la tijera va a ser muy grande de poder, necesitan que todos estén en la mesa. Sí. Ahora, esa es una convocatoria, si querés, desde un punto de vista, ayúdenme muchachos porque es jodido lo que tengo que hacer. Si nosotros conceptualmente desde el punto de vista político llegamos al nivel de evolución de decir juntémonos para perder, también significa que vamos a tratar de restaurar los valores que tenemos. ¿Crees que se va a hacer? Cómo... No, no creo. Ojo, me da tristeza, ¿eh? Sí, sí, ¿qué país queda? Si el no... mismo que venimos teniendo hace 100 años. Vamos a ir tomando deuda hasta que en un momento entremos en default porque la carga de los intereses va a ser muy alta, y mira, sigamos expandiendo el gasto así y no tengamos ingresos. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Qué pasa con Debido? Se habla de cierta protección, ¿cierto o mucha? A ver, sería coherente que se hablara de protección con Debido, porque Debido hizo obra pública con gente muy vinculada al gobierno. Actual. Al gobierno, sí. Yo creo que Macri se equivocó el año pasado cuando Macri, por una cuestión partidaria, yo la agregaría bastante miserable, decidió que Cristina no fuera presa. Hubiera sido un mensaje al público de, bueno, se acabó la joda. ¿Cómo hace el presidente para decidir eso en la práctica? ¿Vos me estás jodiendo? No, pero la justicia. Lo entiendo cómo lo hace, pero que lo digas. Vamos a empezar de vuelta. De 1810 para acá, todos los presidentes hablan con los jueces, todos los tipos de las CIDE compran a los jueces y a los presidentes. Así estamos. Esto es así. O sea, entonces, yo me siento un idiota diciendo pero esto. Entonces no cambió, porque el gobierno decía que. No venimos de una semillita. Ahora venía la independencia de poderes. Eso no cambió. No, eso no cambió. Y tampoco tuve la garantía de sacar los jueces federales, que es lo que tendría que haber hecho al asumir. Los jueces aunque federales... hubiera puteado todo el mundo, no me importa nada. Los jueces federales corruptos que estaban con el Menem. En principio, hacer el juicio político. Después vemos si son inocentes o no y vemos cómo sigue la historia. Lo que pasa es que él está comprometido. Ahora, ¿qué también? Si los jueces independientes independiente. Claro. Todos los gobiernos, pero... ¿Pero no crees que si el presidente empieza a tirar también hay balas que pican cerca? Claro, por eso. Acaba de claro, decir, lo que claro, acaba de decir de vida. ¿En qué sentido? ¿Que lo puede perjudicar a él? Y claro. Bueno, sí. No sé si bueno, personalmente, pero gente cercana. Ese equilibrio que tiene que mantener. Claro. Ese es el equilibrio que tiene que mantener. He comprendido el mensaje. Yo sé que es la Tupac Amaru. Yo vi a Milagro Sala en 15 minutos juntar 5.000 personas. Que yo vi eso y digo, acá nos linchan a todos. Pero nunca había visto realmente esa capacidad de movilización como la de Milagro Sala ahí. Fue realmente impresionante. Pero un liderazgo militarizado. Totalmente. No, bueno, cuando yo entro al lugar con ella, hay un montón de gente en fila, ponele 30 personas, me hacen parar a mí acá al lado de ella y la gente va avanzando, me dan la mano y me dicen, José Gómez, barrio tal, se va. José García, barrio tal. Parecía Campo de Mayo. ¿Crees, Jorge, que está mal presa? Creo que fueron los idiotas en cómo la detuvieron y que después intentaron remediarlo y no descarto que la tengan que dejar en libertad. ¡Qué problema, no! La dictadura vuelve todo el tiempo a debate. Este es un tema que al gobierno le cuesta, ¿no lo siente? ¿Qué pasó acá con la dictadura? Bueno, en principio todavía nadie nos contó la historia entera. Que no es que la historia entera sea a favor de uno o a favor del otro. Es la historia entera. En la historia entera hay de todo. Este mito de la juventud maravillosa para mí es una estupidez. O sea, la juventud de los 70 fue tan maravillosa como la del 69 o la del 75. Y tan miserable como una como otra. Si no, somos nazis, ¿viste? No hay una juventud superior, generosa, digamos. Y como te lo cuentan, parece que la guerrilla defendía la democracia. Que hoy hablamos de los 70 como si fuera un grupo progresista sueco. Y aparte de otra cosa, lo que yo te decía al comienzo. Yo no soy capaz de pegarle un tiro a un tipo. No soy capaz, ¿me entendés? Bueno, los 70 eran capaces de pegarle un tiro a un tipo. Ahí se corta la división. ¿Y pero cómo no lo vas a hacer? Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. ¿Se lo viste los precios donde están? La pinta lo de menos. Acabamos de escuchar la rentrée de Jorge Lanata allí en Intratables. ¿La rentrée? Desplegando toda su sabiduría, su pensamiento sobre el mundo, sus reflexiones más profundas y sus estupideces más ignorantes. Todo eso. Rentrée porque es algo así como un artista, una vedeta, algo así. Algo como así. Que entra algo tirando así, plumas así, para sí, todos lados, ¿no? Tirando plumas, tirando otras cosas con P, tira cosas. Bueno, lo escuchábamos allí atosigado por los periodistas de Intratables. Sí. Que se podrían llamar implacables. ¿No? Sí, o imbancables también. O infumables. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre. Pero, insisto, para mí la revelación, la epifanía de esta última... aparición. Epifanía sería la hermana de Epifanio. Claro, exactamente. Ah. Es esto, digamos. Es un tipo que te ataca como una señora de barrio norte con rulero que se asoma al balcón y se defiende apelando a Foucault. Entonces es imposible, digamos, aquella vieja frase de Jaroslavski, te atacan como partido político y se defienden como con la libertad de prensa, sí, hablando de Clarín. Lanata hace algo muy similar, demostrando aparte una ignorancia supina y una mala leche claro, de dimensiones colosales. Él no podría matar a nadie. No, claro, y esto cree que él no pueda matar a nadie, que él no pueda pegarle un tiro a un tipo, cree que es una... Mirá, había un filósofo alemán, cuyo nombre no me voy a acordar, que decía, el hombre es el único animal que puede dibujar a un hombre. El hombre es también el único que cree que esto es una ventaja. Claro, digamos, claro, claro. Esto es, digamos, yo no soy capaz de pegarle un tiro, y... Digamos, esto te hace mejor que quién. Claro, te da un aire de superioridad. Claro, digamos, moral. No te hace, no sos capaz de pegarle un tiro a un tipo, probablemente, Jorgito querido, como quien te habla, o cualquiera de los que está alrededor de esta mesa, o Nacho del otro lado, porque somos de una generación diferente. Claro. No somos capaces de pegarle un tiro a un tipo hoy, en estas circunstancias. Si hubiéramos nacido en el 55, nos hubiéramos comido toda la proscripción del peronismo, capaz en una de esas no estábamos tan... tan disconformes y por al respecto. Otro lado, yo le podría decir, yo sería incapaz de mentirle a millones de personas al mismo tiempo. Y O de trabajar para desinformar. Claro, sí, sí, o peor que todo eso, trabajar para que un gobierno liberal, asesino y ¿cómo es? Vendepatria. Entreguista. Sigue tirando. Trabajar para que un gobierno así exista. Claro. Esto es mucho peor. Bueno, que para colaborar con que tantas personas estén pasando tan mal. Esto, discúlpeme, pero me parece mucho peor que pegarle un tiro a un tipo. Ahí a la pasada, está matando de a varios. No, ahí a la pasada se lo dicen como imputación, o como presunta imputación. Creo que Brancatelli, que le dice que es uno de los que más contribuyó a la grieta, y él lo toma como un elogio. Sí, termina diciendo que no, que para él... Que lo único que puedo decir al respecto lo dice en el audio que vamos a pasar después. Entonces me adelanté. Dice, lo único que puedo decir es que el gobierno empezó primero. Claro. ¿Qué tiene que ver? Más viejo el argumento, pero bueno, y además... Es el mismo argumento de la dictadura con respecto a las organizaciones armadas. Sí, es la famosa teoría de los dos demonios. Sí, claro. Volviendo a ese tema, él habla de contar la verdad completa. ¿Saben quién es? Los que piden verdad completa... La Pando y su banda. Sí, pero si le dijeras eso a Atlanta, te diría que él no está hablando de eso, está hablando de la verdad total. Ahora le voy a decir lo que dice Nora Cortiñas, que para que se sepa, la verdad completa tendrían que emerger del fondo del Río de la Plata los 30.000 desaparecidos o de los las fosas CNN, digamos. Hay una cuestión que impide que el otro sector cuente la verdad. Sí, está muy bien, pero hay incluso algo menos sobrenatural como posibilidad, y es que los integrantes de la cáfila militar, asesinos, complotados y absolutamente consustanciados con esa causa, que están vivos, digan cómo fueron las cosas. Así nos enteramos cómo es la historia completa, ¿no? Doña Pando, Don Lanata. No, pero porque no sabemos la historia completa porque los que mandan se callan la boca. Uh-huh. O sea, a ver. Digamos, es más que la teoría de los dos demonios. No, es que la teoría de los dos demonios, ya lo sabemos, es la teoría de un demonio, porque cuando se piensa que hubo dos fuerzas agrediendo a la sociedad argentina, de la cual la sociedad argentina nada tenía que ver, es quién empezó primero. Claro, ¿quién empezó primero a matar a los del otro bando? Claramente fueron los guerrilleros los que mataban militares. Esto, si nos olvidamos de toda la historia, nos olvidamos de los bombardeos del 55, de los fusilamientos del 56, de las proscripciones, de los desaparecidos, de la cantidad de cosas que pasaron en esos 25 años. Por solo tomar a partir del 55. Sí, claro, que, digamos, que también nos podemos ir a la Semana Trágica. Y, lo que demuestra que, 1811, sí, también, que la grieta viene de mucho antes, que, sí, claro, que no la puede haber empezado el gobierno de los Kirchner. La grieta la tenés encima de la mesa. Y lo otro que hablábamos de desinformar, esto de decir, pero se endeuda lo mismo, es lo mismo endeudarse. El gobierno anterior se endeudaba internamente y ahora piden endeudamiento externo. Sí. Bueno, tal vez ponele que sea así, llevándolo al plano de lo individual. Yo prefiero de financiarme a mí misma y decir, bueno, a lo mejor, no sé, esto que vale 600 pesos lo compro en tres cuotas y me fijo si tengo cuotas sin interés, por ejemplo, que, por ejemplo, ir a pedir un préstamo a alguien que me va a matar con los intereses, que pero me es va... Es más fácil, digamos, es preferible deberle a tu papá que al almacenero. Claro. Claramente, digamos, vos le debes la deuda interna, sí, está bien, la debes, pero no a es... A vos mismo, ni no siquiera a no otro. No es reclamable. Ajá. Uh-huh. Es, en todo caso, la tenés que manejar de alguna manera. Pero aparte es mentira, aparte de conceptualmente. Sí, claro. Equivocado es mentira, porque es a lo que se refiere con el endeudamiento externo, es con haber manoteado fondos del ANSES, y que es mentira. Siguen diciendo lo mismo, que cualquier cosa, fútbol para todos, con la plata de los jubilados, las computadoras para los pibes, la plata de los jubilados, todo mentira. Claro. No tiene nada que ver. El momento en que empieza a perder el fondo de sustentabilidad que se armó en el ANSES, cuando se recuperaron los fondos de la jubilación que se había privatizado antes, dieron superávit y solo empezaron a achicarse a partir de la asunción de Macri, que es la excusa previa para lo que ya hay rumores y secretos a voces de que van hacia alguna forma de desarticulación del sistema solidario. No, y la declaración de esta chica Liliana Franco acerca de la certeza de que lo que se viene después de octubre es una poda con una tijera de podar gigante. Qué fácil que es hablar de la guita de los otros, ¿no? Sí. Qué fácil que es que se ajusten, claro, que se ajusten los que tienen menos. Estos muchachos, porque aparte es esto, una de las cosas que teníamos en este audio, la nata dice, por un lado, todos sentémonos en una mesa y perdamos todo. Claro. Y por otro lado te dice, pero el que labure mejor, que gane mejor. Claro. ¿Cuánto ganás vos? ¿Cuánto tendrías que cobrar vos? A ver si nos entendemos. La guita que estaba desparramada en ese panel, si nos sentamos a perder todo, ¿saben qué, muchachos? Ustedes son los primeros en perder, pero en perder mucho. Sí. Claro, no va a ocurrir porque ustedes son los que se sientan. Uh-huh. Claro. Nada más y nada. Pero es algo muy cruel que me hace acordar algo que compartió nosotros y los medios esta semana por sus redes sociales. Esto de, no te merecías vivir mejor, tener derechos, tener una perspectiva de futuro. Es eso lo que están jugando, es... extremadamente cruel lo que plantean. No, es cruel, más que cruel, diría el premio Nobel sueco, es hijo de puta, porque estamos hablando de un desprecio por la sociedad argentina. Terrible. En sí misma. Tenemos un audio más, vamos a ir a él con toda la furia y vamos a escuchar las sabias palabras de un Marcos Peña ayudado, solventado por un Durán Barba, y vamos a escuchar a un González Fraga, todos dobles apellidos. Y a un Mauro Viale, que tiene. Y Mauro Viale, lo banco a Mauro Viale. Y seudónimo. Y lo banco mucho a Mauro Viale, si no fuera porque en ese programa la rajaron a Luis Albinoni después de preguntarle al ministro de Economía hasta cuándo tenía que soportar la penuria. ¿Pero viste los precios donde están? Hablemos un poquito del país. Dale. ¿Vos viste los precios que hay? O sea, ¿sí? Se disparó todo. ¿Por qué están así? ¿Y qué sé yo por qué están así? Bueno, ¿por ustedes? No. Hay varias razones. Y nosotros estamos trabajando en esas razones. Pero lleva un año y medio ya, un poco más, ¿no? Sí, por supuesto. Y la inflación está empezando a retroceder y va a seguir retrocediendo. ¿Pero qué hacemos con esos precios? ¿Qué van a hacer con esos precios? Tenemos que generar más competencia, por ejemplo. Lo que necesitamos es más inversión, más competencia, más productividad. ¡Ay, Dios mío! De Pablo, el profe de Pablo. Me dice el profe, yo lo voté a Macri, dice el profe, al aire. Dice, pero están locos la cantidad de deuda que están tomando. Vamos de proa al default. No hay, Marcos, no hay uno que no diga, están jugando con fuego. No pueden tomar la deuda que están tomando. ¿Quién la va a devolver esa guita? Decime, pará, de verdad, ¿eh? ¿Quién devuelve la guita? No tomamos deuda. ¿Y por qué vamos a la economía doméstica. Necesitan guita. ¿Por qué? Porque están con déficit. ¿Por qué estamos con déficit? ¿Quién devuelve la guita? La Argentina está en déficit hace muchos años. El kirchnerismo, ese déficit, ¿cómo lo sostenía? Hace un año y medio. Ya Marco, esto no hay receta mágica, lo dijimos la campaña. Lo ¿quién devuelve la guita? ¿Cuánto tiempo necesita, Marco? Te explico. Dale, el punto. Dale. El déficit, vos lo puedes resolver de tres maneras: con inflación, que es el impuesto a los pobres, que es lo que se hizo en los últimos 12 años. ¿Quién devuelve la guita? Que no queremos más y estamos bajando y vamos a terminar de bajarlo. Lo puedes resolver con deuda o lo puedes resolver subiendo impuestos. ¿Quién devuelve la guita? La Argentina tiene unos niveles de impuestos más altos del planeta. Para inflación, impuestos. No. Inflación, impuestos. O deuda. Frente a eso, lo que vos tenés que hacer es un camino de reducir gradualmente el déficit. Mejorando el gasto y creciendo. ¿Cuál es la alternativa, si no? Que la vivimos en la Argentina, que es haciendo un mega ajuste fiscal de un día para el otro. Una mega devaluación de un día para el otro. Ustedes hicieron el ajuste grande. No, nosotros no hicimos un ajuste grande. Me asustás. Me decís que todavía no hicieron un ajuste grande, me asustás. No me dejás dormir esta noche. Nosotros no hicimos un ajuste grande. Durán Barba. ¿Vos lo considerás a Macri un líder de la nueva época? ¿No es parte de la política vieja? Mira, Macri es el líder, probablemente el líder más importante del mundo de la nueva época. Jaime, te van, ya lo está diciendo, te van a gastar del otro lado. Yo puse la metodología de ese libro. Los números. Macri, mira, yo trabajo en esto 40 años. No ha habido ningún otro presidente que se haya visto obligado a tomar medidas de ajuste como él tomó, que conserve la popularidad que él tiene. En 40 años en ningún país. Decime un nombre y te creo. Que haya ajustado como ajustó y que la gente no lo... Nosotros no hicimos un ajuste grande. No ha habido ningún otro presidente que se haya visto obligado a tomar medidas de ajuste como él tomó, que conserve la popularidad. Escucha, otra cosa, le bajaron la retención a la minería y no le tiraron un centro al lado de las minerías, ni uno, Marcos. ¿Qué centro le tiraron? ¿Qué hicieron las mineras por Argentina? El campo, ¿te está respondiendo? ¿Cómo se genera empleo en la Argentina? Con inversiones. ¿Cómo se genera inversión? No, pará. No, pero, ¿cómo voy a venir a invertir guita si me pone 26 puntos la leva? No le entierro acá la guita. La Marco, no la te entierro la guita, la pongo a laburar la guita, Marco. La inversión está aumentando y por eso hace 9 meses que crece el empleo en la Argentina. ¿Cómo vas a achicar el déficit? Pero te lo dije, creciendo y mejorando el uso del gasto público. Notas, si esta gente volviera, ¿es imposible que den al país lo que ellos dicen que le pueden dar? ¿Por qué no se lo dieron antes? Gobernaron todos los 90, gobernaron todos los 2000, fueron todos ministros, jefes de gabinete, presidentes, ya está. Dejen un paso a otra generación, a otra gente. Si no hacemos bien las cosas, que venga otro. Sí, total. Le tocó en una rifa. Y no queremos quedar toda la vida. Somos diferentes también en eso. ¡Oh, no me puedo creer! ¿Qué hombre. Pasa, Mauro? Mauro. Dios mío, me acuerdo de ayer y me descompongo. ¿Por qué? Ahora, pero ¿qué crítica tenés que hacer de lo que pasó? Arrugaste, Blanca. Ayer estuvo el capo, vamos a decir, de uno de los capos de periodismo. Uno de los big one, uno de los grosos del periodismo de Argentina, escritor vigente como gran periodista. Ahora, ustedes son una banda de cagones, del uno al... Ustedes me incluyen también. Tu hijo también, José Lucas. Yo. Jonathan también. Ayer se cagaron todos con el gordo. Se cagaron todos. Grandes periodistas y lo vos, cuando le preguntás. ¡Yo! ¿Pero cómo me incluís a mí en la manga de cagones? Que primero ella... vos, el primero vos, le decís, con todo respeto, porque tu trayectoria de que se te voy a preguntar. Pero está bien lo que estamos que, listos para la vida. Quiero descargo, déjese de joder. ¿Dónde aprendieron periodistas? Bueno, pregunta de Diego Brancatelli. Jorge, reconozco y valoro la trayectoria, los premios, los libros, lo que ha sido para el periodismo argentino. Permitime en estos 20 segundos. Me parece que has sido uno de los que alimentó fuertemente la grieta. Has sido muy duro con Cristina. Que está bien, tal vez tengas razón, tal vez no, no lo sabemos. Cada uno tiene su postura. Pero suele suceder cuando van a personalidad muy importante, sea periodista. Que se caguen todos. No es que se caguen, pero que tienen un respeto excesivo por la persona. Bueno, entonces me está dando la razón. No, no, miedo, respeto se me excesivo. ¿Lo llama bien, Pablo? Gracias, Santi. Jorge, un gusto. Te llevo otra vez a nuestro terreno. Y voy a preguntar dos cosas que piensan con C, Clarín y Crítica. Lo de Crítica, un día al poco tiempo de salir Crítica, viene Artemio López a mi oficina en Crítica y dice, vengo a verlo a Néstor y dice que te va a fundir. Y lo hizo. ¿Qué pasó? Los ministros entraron a llamar a los avisadores. Yo estuve un año en Crítica, esa es otra cosa que a mí en un momento me disuelven el capital y yo me quedo sin un mango. Emma, es feliz, usted preguntá sobre la presidenta a la que insultó y ofendió. Alguien le pregunta sobre Crítica, pero vos cerraste Crítica y dijo, me fundió Néstor. Entonces agarró y le tiró la culpa a Néstor o a cualquiera. No asume una de las 2 millones de cagadas que... Marcos, no. ¿Y la carta del Papa no la puede ver, no la puede mostrar, la manuscrita, espero se solucione bien, diciéndole a Milagro Sala, ¿no te parece que eso ya es jugar realmente en la política interna del país? La verdad que no la vi la carta y no sé cuál es el sentido, pero en general él siempre se ha comunicado en forma pastoral, que es su rol. Espero se solucione rápido y bien, le dice, su condición, vaya mi apoyo, pero bueno. Anda a saber qué condición habla, digamos, no sé si es la cuestión de la cárcel, si es su cuestión religiosa, no sé la carta, la verdad que no la vi. Hay mucho interés por el tema de los créditos. ¿Va a haber para todos? Si aprovechamos la desregulación que está haciendo muy eficientemente Sturzenegger, ¿cómo no le vas a prestar a los becarios del CONICET o de la Fundación Favaloro? Porque aunque en el CONICET ganen 2,50 pesos, porque no ganan mucha plata. Arranca la economía, porque esta es la gran pregunta. Está arrancando a distintos ritmos en distintos lugares. Y muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, entre paréntesis, como pasó con el tema de Vaca Muerta, porque no se podía desarrollar Vaca Muerta con los esquemas sindicales, con las conquistas salariales que habían logrado. Un petrolero americano me dijo en noviembre del año pasado, me sale más barato traer los obreros de Texas en un avión business, ponerlos en un hotel que contratar a los neuquinos. ¿Por qué? Por todas esas ventajas que después se modificaron. Y muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas. Si puedo con la dictadura me arreglo, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Es un jodedor. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. De este programa, se acaba, ya vino el otro inmigrante italiano, don Rani, a avisarnos que nos tenemos que tomar el piro, después de escuchar el piróscafo, se decía en una vez. El piróscafo, exactamente. Este audio se llamaba La boca del pez, y realmente estos muchachos los dejás hablar y solitos, quedan expuestos de un modo alucinante. La cara durez de este chico Peña rebasa cualquier límite de credulidad. El hombre fuerte del gobierno. Sí, y a la vez Fantino tirando de centro desesperado. Sí, bueno, de eso estamos acostumbrados. Pero en un momento le dice, decime que ya hicieron el ajuste, porque si no, esta noche no duermo. Fantino que no lo debe haber afectado casi en nada, no, claro, las medidas no. que tomaron y demás, además debe cobrar bastante mejor. Y no le dice, no le dice, quédate tranquilo, dice, no, todavía no hicimos ningún ajuste. Ah, aparte, Fantino, que claramente juega en línea con Marco Peña y con el gobierno, le tira lo de las Levax. Le dice, ¿quién va a venir a invertir si vos tenés las Levax dando un 25%? Y Marco Peña no le contesta nada. No. Nada. No pueden contestarle ni a los amigos de estos chicos. No, por eso la otra vez escuchábamos a Mauro Viale que le decía a Michetti, disculpame Gaby, te hago preguntas nada más, por ahí no estás acostumbrado. Claro. Son preguntas, Gaby. Mauro Viale, grande en su reflexión acerca del programa donde estuvo Jorge Lanata y la cáfila periodística que allí había. Y estuvo muy bien en la semblanza que hizo. Se cagaron todo con el gol. Y González Fraga, por último, avisando que hay conquistas que hay que renunciar para poder tener laburo. Sí. Volvemos al siglo XVIII, de frente manteca, digamos. Falta la esclavitud legalizada y listo. Sí. Según no, eso. No sé si al siglo XVIII a ellos les gustaría volver al año 42, más o menos. Sí. ¿No? Ahí sí, seguro. Y cuando dice conquista que renunciar, incluye al peronismo. Sí, claro. Es un conjunto. Es la conquista a renunciar. En cualquier momento lo dicen, ¿eh? Dice, ustedes renuncian al peronismo, nosotros empezamos a hacer las cosas bien. Claro. Hay como una afinidad ideológica, ¿no? Entre todos los personajes o varios de los que escuchamos hoy. Arrancamos con Babi Echecopar, La Nata, bueno. Ahora estaba González Fraga, Marcos Peña. Sí, lo nuestro son los antropoides inferiores. La única nota disonante la dio Luis Ciembroski sentadito aquí. Sí, una maravilla, Luis. Nos estuvo acompañando, digo, para los que recién se enganchan, Luis Ciembroski, actor, director, productor, guionista y un fenómeno de tipo, compañero. Bueno, aparte, pero que ustedes, estuvo manga con de peronistas, no dejan que el país progrese, no quieren la competitividad, la eficiencia. Mira, tómensela hasta el sábado que viene. Mira, yo no es que no la quiero, es que no la vi nunca esa. Yo estoy a favor de la competitividad, es que creo que hay que dar por terminado este programa. Hay que dar por terminado. Nacho en la operación técnica, aquí alrededor de la mesa. Nosotros, Gustavo Bulla, Iván Acasas y quien les habla. Gustavo Gordillo. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, nos vemos un corno el sábado que viene. El sábado que viene nos escuchamos a partir de las 13 horas aquí en FM Boda. Como decía uno que yo conocía, si no nos vemos, nos chocamos. Exactamente. Vamos. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi.